que funden alcoholes. Donde solo campeonan los peores. Rasgo todas tus heridas con agua podrida. Al diablo tres veces vendiéndole flores, y te llevaste en andas adelante de los perdedores, y te llevaste en andas adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Las muy buenas noches para todos. Aquí estamos como lo hacemos habitualmente los lunes, pasadas las 20 horas hasta la hora 23, en este punto del dial, el 94.3 de la banda de frecuencia modulada, para hacer esta sesgada y divertida revista de actualidad, por lo menos para nosotros, que se llama Radio Nuestra, que estás en el cielo, que hacemos junto a mis compañeros. Ya nomás los estamos saludando. ¿Quién anda por ahí? Por ahí lo veo a don Federico Magni. ¿Cómo estás, Fede, querido? ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? Buenas noches, Quique, Maca, y bueno, y obviamente a toda la audiencia de la UTN. Bien, Maca, bien, Arena, muy querida. Bien. Sí, ahí está la Maca también desde Buenas, Sánchez, Fede. Córdoba. Buenas, Quique. La producción de Guadalupe Zapata. Los controles allí, en la emisora, en lo que tiene que ver con grabaciones, ediciones previas. Darío Genovese en la edición puesta al aire. La mascota, nueva mascota, que bueno, da suerte al programa, es Uni, el unicornio, que no es azul ni se ha perdido nunca, tiene pestañas largas, es de la Charo González, así que peronista, dice Maca, le clavó ya la iglesia, pobre lo... El perón. Exactamente. Ella lo bautizó, digamos, ya al bicho. Bueno, tendremos literatura, tendremos muy buena música, como siempre, y seguramente los temas que tienen que ver con la actualidad, ¿no, Fede? Que cambia minuto a minuto en estos tiempos. Exactamente, exactamente. Bueno, con la llegada al día número 100 de cuarentena durante este fin de semana, ¿no? Bueno, vamos a hacer un pequeño repaso por cómo está la situación en el país y aquí en Córdoba. Me da como un escalofrío el número, ¿no? Se suena cierto. Sí. Tan impensado, ¿no? En aquel mediados de marzo, cuando se anunció el comienzo del aislamiento. Sí, totalmente. Bueno, vendrán los personajes de Macarena Jerez Guerrero. ¿Cómo estás, Maca? ¿Cómo has estado? Bien, muy bien, la verdad. ¿Trabajo? Disfruté mucho el fin de semana, con mucho trabajo. Bueno, después hay un poco de información que tengo que pasar acerca del seminario del Teatro Real, que estoy asistiendo, que hay una lucha ahí de las actrices feministas de Córdoba. Sí. Un comunicado. Y bueno, con respecto a los personajes, Herencia viene muy protestando, muy anticuarentena, como siempre, protestando con una mezcla de todo. Es una protesta. Bueno, la Rolinga viene ensayando temas nuevos, muy enfocada en la banda. Bien. Y bueno, María Pereira, como siempre, criticando la falta de publicidad dentro de la radio. Claro. Ahí, estamos deseosos con Fede, siempre nos juntamos la semana y decimos, ¿cómo serán las cachavachas? Tengo una curiosidad por las cachavachas, claro, de rock and roll, porque hay una banda de ella ahí, ¿no? Que ensayan en Alberdi y molestan a los vecinos, pero no sabemos nada, nunca un demo, ¿viste? No tienen, el barrio de Alberdi, mirá qué grande. No tienen un MP3, no tienen nada de estas chicas, ¿qué es eso? Bueno. Bueno, TDK, ahí algo. Un TDK. Te acabo de caer el DNI, Fede. Bueno, último. La vieja escuela, sí. Vamos a contarle, me hiciste acordar que va a estar con nosotros Checho Vargas, lo que hablaste de TDK, por supuesto, lo íbamos a anunciar. Checho Vargas, músico, ex músico de Rodrigo, amigo personal de Rodrigo y muy amigo de la vida. Mío. Un grande. Bueno, falleció Rodrigo, fue uno de los aniversarios que vamos a estar recordando en esta semana, ¿no? Esa trágica madrugada de ese domingo, uh-huh, a la mañana. Checho Vargas nos va a contar algunas cositas así, recuerdos del Potro. Estuvo 5 años en la banda, grabó hasta los discos más importantes, hasta su proyección a nivel nacional desde Buenos Aires, pero con una particularidad: antes Rodrigo de hacer cuarteto hacía salsa. Y hay un, ajá, disco de salsa inédito que vamos a estar presentando, que vamos a escuchar, que con un tema que les va a sonar muy mucho, pero que era una apuesta de él. Él no apostaba al cuarteto, fue la industria, ese sello Magenta, esa industria, sí, de la música de la cumbia en Buenos Aires, la que le dijo, no, vos sos cordobés y tenés que hacer cuarteto. Y por eso el Potro se puso a hacer cuarteto, digamos, mirá qué ironía de la vida, ¿no? ¿Eh? Como casi por, sí, una obligación comercial, pero él tenía muchas ganas, mucha apuesta a esta banda, a este grupo, de salsa, que lo lideraba él también, donde había música como Checho Vargas, quien va a estar con nosotros hoy, y el Bam Bam Miranda, por ejemplo, para que te dé una idea del nivel que tenía de buen grupo salsero. Bueno, de todo eso, uh-huh, vamos a estar hablando en una entrevista lindísima con el querido Checho Vargas, muy interesante, amigo, la verdad. Hermoso. Bueno, así que les repasamos lo que teníamos al comienzo. Bueno, de ángeles venía la cosa, un ángel para tu soledad, Patricio Rey, y sus redonditos de ricota. No sabía que te iba a agregar, así que la supera. Bueno, y Ángel de los Perdedores, ese temazo también, diría la Maca, del Soldado. Otro. Claro. Del Soldado, otro del palo ricotero también. Claro, claro. El soldado ex, recordemos, ex técnico, ex plomo, ha llegado a la banda, que alguna vez dijo, che, voy a grabar este disco, y tuvo un invitado especial, hace un chico que pasaba por ahí, el Indio Solari, y le dijo, yo te ayudo, te pongo la segunda voz. Bueno, así que hizo este Ángel de los Perdedores, que es una belleza. Tuve una oportunidad de cenar una noche, fideos, a las 5 de la mañana con el Soldado, con él, con su mujer, con toda la gente que vino a tocar al Cosquín Rock. Ya le voy a estar contando una anécdota del Soldado, porque es un hippie de alma, hippie. Quiero saber todo, hippie, contame. A las 5 de la mañana nos abrieron un lugar para comer, porque estábamos todos muertos de hambre, ellos, especialmente la banda, y una señora se levantó y se puso a cocinar atrás de la Plaza Próspero Molina para que fuéramos con el Soldado a... ahí toda su banda a comer, un divino. Bueno, en el medio de este sándwich, como le llamamos nosotros, de apertura, en un relato corto de otro chico que anda bien, Mario Benedetti, con El Sexo de los Ángeles, Así que la cosa venía de ángeles en la apertura, chicos. ¿Estamos bien entonces? Vamos hasta la hora... Perfectos. 23, nos estamos acomodando, tenemos algunos anticipos de discos también. Hay una piba que ya le vamos a estar contando, trayéndonos su nuevo material discográfico, aquella que integrara el dúo Salvapantallas, ha lanzado su carrera solista. Dentro de un rato le vamos a estar presentando en exclusiva el material que hace horas nomás ha salido. Bueno, como decía un catalán, juntos vamos tratando de crecer y jamás de sentar cabeza. Pibes de barrio en realidad, buenos troperos en la partida, miembros del circo desesperado, como decía aquella canción que les cuento, que se llama Multiplicar originalmente, y que por cuestiones de registro en SADAIC fue registrada como Tratando de Crecer. Juan Carlos Baglietto. ¿Cómo?

habitación se presta para el movimiento. Mi mano en tu cintura empieza a sentir su sudor. Es el último lunes del mes de junio, chicos, les dije, ustedes no me hacen caso, vayan acopiando pan dulce, sidra. Ya se fue la mitad del año. Ya se fue la mitad del año. La semana que viene, cuando volvamos a nuestra universidad, ya vamos a estar destacando, puntualizando la información, pero vamos a estar 2 semanas de vacaciones. Nosotros vamos a seguir en vivo con nuestro programa semivivo, como hacemos a través de este sistema de comunicación virtual, donde no asistimos por razones de aislamiento obligatorio, al cual estamos sometidos todos por disposiciones de científicos y del gobierno nacional, y por supuesto al cual nosotros adherimos, y nuestra universidad también. 2 semanas de vacaciones para el receso invernal, que en realidad de esta forma virtual en la que se están llevando a cabo las clases. Pero nosotros, bueno, en nuestra emisora seguimos, el primer y segundo lunes de julio, la modalidad vía Zoom, semi vivo, de 20 a 23, como siempre, los lunes a la noche, en esto que se llama Radio Nuestra, que estás en el cielo. Bueno, hay mucha gente que se comunica al 351-758-208, en realidad en la semana. También lo hacen a través de nuestro Facebook, de nuestra fanpage, Radio Nuestra que estás en el cielo. Y bueno, también somos Radio Nuestra que hay en Instagram y en Twitter. Muy escuchada la radio internacionalmente, Quique. Vos sabés que yo tengo a mis amigas ahí. Sí, están en Miami, en México. Tiene gente por todo el mundo, ustedes como así una... que ahí que escuchan el programa, también tenemos gente en Brasil, ¿no? Bueno, a propósito, yo quería que recordaras algo que nos quedó la otra vez por cuestiones de tiempo, lo de Belgrano y este aniversario que se cumplió la semana pasada, que no me gustaría dejarlo en el tintero, porque incluso algunos lo han pedido hasta vía, no sé si sean amigos suyos, fans suyos, a través de nuestra fanpage, nos han pedido ese texto. Que la creación de la bandera. Y que prometimos, y que no sé de dónde surgió, y usted lo prometió, y ahora lo quiero escuchar, anda por ahí, ¿no? Bueno, cuando estudiaba Manuel Belgrano en la escuela, la idea o la sensación era que lo único que hizo fue crear la bandera, y que en realidad era un perdedor. Esa es la historia oficial, una historia militar. O sea, si solamente miramos el desenvolvimiento militar de Belgrano, perdió unas cuantas batallas. Pero en realidad él era un revolucionario. La idea de que Belgrano mira el cielo y dice, oh, qué lindos colores, vamos a crear una bandera, no fue así. En realidad lo que Belgrano hace es un hecho político de alta calidad cuando crea la bandera, porque crea una bandera borbónica, ya que acá se decía que la Revolución de Mayo planteaba que estábamos cuidando los territorios para Fernando VII, que estaba cautivo. Y si vos ves, en el Museo del Prado, los cuadros de Goya, vas a ver que los reyes españoles tienen la bandera argentina atravesándoles el pecho. Así es. Que de alguna manera es la orden de Carlos III de que fuera celeste y blanco. Claro. Contrariamente a lo que nos enseñan los libros escolares. Nadie se libra de la creación de la bandera y nadie le manda quemarla, ni enterrarla, ni hacerla desaparecer, porque ese gesto era demasiado irritativo, sobre todo para Inglaterra. Belgrano fue el primer economista teniendo ideas revolucionarias en temas económicos, como el fomento a la industria, protección del mercado interno, igualdad de oportunidades entre el hombre y la mujer, y hasta una reforma agraria basada en la expropiación de tierras sin producir para repartirlas entre los indigentes. Cito a Belgrano: pero ¿cómo formar las buenas costumbres sin generalizarlas como uniformidad? ¿Qué pronto hallaríamos la contestación de la enseñanza de la mujer y del hombre estuvieran en igualdad. Mas por desgracia, a la mujer que debe estar dedicada a sembrar las primeras semillas, la tenemos condenada al imperio de las bagatelas y de la ignorancia. No había escuela para las mujeres. Un escrito de Manuel Belgrano que no tiene desperdicio. Para el primer feminista. Así lo, sí, sí, incluso he escuchado esa afirmación, así por fuentes, digamos, científicas históricas, ¿no? Que ha sido un reivindicador de la mujer de forma permanente, Belgrano. Se lo ha, es un prócer, ¿no? Que se lo ha intentado marginar, ¿no? Se lo ha minimizado incluso con esto de ser el fundador de la bandera de la nada, pero ha sido un gran estadista, ¿no? Por eso lo queríamos recordar, este texto que me parece una maravilla. No sé si... Totalmente, mira, en este vas a estar de acuerdo conmigo, es que es feo personalmente ver en los billetes tantos animalitos y no ver a Belgrano. Y claro. Pensar que los retratos de nuestros próceres fueron retirados y sus imágenes en los billetes retratadas por animalitos, es pensar... en borrar la historia de los billetes y no darse cuenta que la historia, si no sirve para hacer el presente y el futuro, no sirve para nada, ¿no? Es absolutamente demedido, ¿no? No sé qué pensás, Fede, pero obviamente no es un hecho simpático menor la ubicación de animalito en los billetes y el desaparecer la figura de los grandes referentes, no de los próceres, porque esto de prócer también significa de alguna forma parte del reduccionismo, ¿no? El prócer, el tipo frío de la estatua que fundó la bandera. No, fue un gran estadista, como decía Mac, un gran militar, el primer feminista, un gran abogado, un gran nacionalista. Es decir, hay muchas condiciones para valorar y revalorizar a Belgrano después de estos 4 años que hemos tenido de desvalorización de todo lo que tenga que ver con la cultura nacional. Quería ir al bloque de libros. Bueno, recordando una frase de Emily Dickinson, que decía, para viajar lejos no hay mejor nave que un libro. Claro, cuando los libros no son como el Astolfi que nos enseñaron eso de Belgrano, ¿no? Tan corto de Belgrano. Claro. Sino como esto que nos propone el bloque, libros para ver, libros para oír. Libros para oír, libres para ver. Los libros nos hacen libres. I want to break free. I want to break free. I want to break free from your lies. Para el programa de hoy les traje un clásico, pero también uno de los libros más pochocleros de la literatura romántica, Orgullo y Prejuicio, de Jane Austen, publicado en el año 1813. El libro es considerado como una de las novelas más importantes de la literatura inglesa, la primera comedia romántica y la obra más conocida por su autora, Jane Austen. La novela está basada a fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX en Inglaterra. Y la historia trata de la familia Bennet, una familia de clase media de aquella época, compuesta por el matrimonio Bennet y sus 5 hijas. La familia es un poco alocada, principalmente la madre y las 3 hermanas. Esto genera ocurrencias divertidas para los lectores, pero mucha vergüenza para nuestra protagonista. La madre está entre una mezcla de muy motivada y desesperada por encontrarle marido a sus hijas, ya que en aquella época, si no encontrabas marido, podía ser complicado para las mujeres vivir sus vidas solas y sin dificultades. La historia gira en torno a Elizabeth y el recién llegado señor Darcy. Él es un presumido y arrogante que ella no soporta, sobre todo después de enterarse que él la considera poco atractiva para bailar con ella. Esto desencadena en los protagonistas una serie de desavenencias que los acerca y aleja en el transcurso de la historia, entre dichos y malentendidos, ya que él es muy orgulloso y ella tiene muchos prejuicios. Elizabeth Bennet, segunda de las 5 hermanas, es un personaje que se caracteriza por ser complejo. Es una joven de 20 años, inteligente e ingeniosa. Es divertida, un poco orgullosa y con muchos prejuicios. Se deja llevar siempre por las primeras apariencias, pero con el tiempo se da cuenta que no siempre la primera impresión es la que cuenta. Fitzwilliam Darcy es un hombre inteligente, rico y tímido, que a menudo parece arrogante y orgulloso para los que no lo conocen, pero en el fondo posee un interior honesto y bueno. Inicialmente considera a Elizabeth socialmente inferior a él, no merecedora de sus atenciones, pero descubre que, a pesar de lo que cree, está enamorado de ella. Una de las características de esta novela es que es de desarrollo personal. Quiere decir que las figuras principales, Elizabeth y el señor Darcy, deberán evolucionar, crecer, madurar, superar algunas crisis y aprender de sus propios errores y así poder enfrentar el futuro en común, superando el orgullo de clase de Darcy y los prejuicios de Elizabeth hacia él. Al principio puede que el señor Darcy nos resulte bastante frío, incluso poco empático y agradable, pero a lo largo de la historia lo veremos crecer y florecer con cada capítulo. Así como veremos a Lizzie contradecirse, cambiar de opinión, aceptar que se equivoca, que madura y también que mantiene una posición muy firme con lo que piensa. No va a dejar que nadie le diga cómo tiene que vivir su vida, lo que para la época es bastante atrevido. Son personas muy compatibles, pero que no se dan cuenta de eso hasta una parte avanzada del libro. Cuando parece que no se soportan más, la historia da un giro y pasa algo que hará que suba la ansiedad y queramos saber qué va a pasar. El argumento de esta novela es muy entretenida y atrapante. La dinámica familiar es uno de los elementos claves del libro. A través de las páginas nos encontramos con momentos graciosos, cómicos, llenos de ironía. Es por eso que se considera la novela que inaugura la comedia romántica. Sus personajes son variados y divertidos y muestran en su día a día que también son humanos, con sus preocupaciones, necesidades, defectos y virtudes. La manera de escribir de Jane Austen es muy ágil y con mucho sentido del humor, característica que comparte con su protagonista Elizabeth Bennet. Es muy ingeniosa, consigue reírse de sus personajes, de las situaciones, y esto hace que el lector también se ría. La autora Jane Austen nació en Inglaterra en el año 1775. Fue una novelista británica que vivió durante la época georgiana. Es una época que se caracterizó por el movimiento artístico, especialmente en la mitad del siglo XVIII. El tema central de la novela es el matrimonio, que es la decisión más importante que las hermanas Bennet van a tener que tomar. De hecho, la primera frase con la que empieza el libro es una de las más famosas en la literatura inglesa. Es una verdad mundialmente reconocida que un hombre soltero, poseedor de una gran fortuna, necesita una esposa. Orgullo y Prejuicio ha sido adaptado muchas veces a programas de televisión y películas. Es una de las obras más conocidas de la literatura inglesa, gracias a innumerables ediciones y algunas películas como Orgullo y Prejuicio, estrenada en el año 2005, y reescrita incluso en forma de un musical de Broadway en el año 1959. Para los románticos de la vida y los clásicos, les recomiendo este libro, Orgullo y Prejuicio de Jane Austen, al que pueden encontrarlo en su librería amiga o en la web para su venta o libre descarga. Ahora que estoy bien, que ya lloré, ya me levanté, bajé, bajo, puro sentimiento. Tanto dolor trajo esta canción, suena en el cielo, suena en nuestro corazón. Subo otra, otra, alto sentimiento. Por eso no me quedo con las ganas. Miremos pelis en la cama. Me das un beso a la mañana. Eso es todo para mí. Ya no me quedo con las ganas. Miremos pelis en la cama. Me das un beso a la mañana. Eso es todo para mí. Sos así, que me voy a ir, siempre me estoy yendo. Y le digo a mi padre, soy así, soy así, soy así. Por eso no me quedo con las ganas. Miremos pelis en la cama. Me das un beso a la mañana. Eso es todo para mí. Ya no me quedo con las ganas. Miremos pelis en la cama. Me das un beso a la mañana. Eso es todo para mí. Ya no me quedo con las ganas. Miremos pelis en la cama. Me das un beso a la mañana. Eso es todo para mí. Ya no me quedo con las ganas. Miremos pelis en la cama. Me das un beso a la mañana. Eso es todo para mí. Ahora que estoy bien, ahora que estoy bien. Ahora que estoy bien, quiero que sepas que ahora que estoy bien, ahora que estoy bien. Ya lloré, ya me levanté. Ahora que estoy bien, quiero que sepas que yo estoy con vos, vos, vos, vos, vos, vos, vos, vos. Que sepas que yo estoy con vos. Ahora que estoy bien, ahora que estoy bien. Ahora que estoy bien, ahora que estoy bien. Estoy con vos. Pasa por mi casa. Quiero que, quiero que sepas que yo estoy con vos. Yo quiero que sepas que yo estoy con vos. Radio Nuestra, que estás en el cielo. La cara de la luna mientras siga escuchando tu voz entre las olas, entre la espuma. Mientras tenga que cambiar la radio de estación, porque cada canción me hable de ti, de ti, de ti, me hable de ti. Un homenaje a la radio. De esperar que me venga. Bueno, un nuevo libro que conocíamos en este espacio, libros para ver, libros para oír, musicalizado con quien habíamos dicho que iban a ser parte de nuestro programa. Estamos hablando de el nuevo trabajo discográfico. Soy Gotuso. Ex Salva Pantallas, recordemos, aquellas que formaron parte de la revista Desterrado, que nos hicieron la nota por el programa. En la tapa salían los chicos de Salva Pantallas, estos chicos que inicialmente empezaron así con un proyecto, una estética o plataforma del tipo youtuber, se proyectaron musicalmente. Vos comentabas fuera de micrófono recién, Fede, ¿no? Esta particularidad de haber grabado con Nito Mestre, entre otros, temas muy lindos, muy bien arreglados, ¿no? Como dúo. Sí, sí, se hicieron famosos a través de videos que después obviamente subieron a YouTube en su momento, de reversiones clásicos del rock argentino. Recuerdo también Fue Amor de Fito Páez. Grabaron con Nito Mestre haciendo Canción para mi Muerte, de Charlie García haciendo Promesas sobre Olvidar, en versiones acústicas, con el guitarrista que lo acompañaba en Salva Pantallas. Sí. Este dúo que, bueno, concluyó sus presentaciones y su formato como dúo a mediados del año pasado, y bueno, cada uno encaró su carrera como solista. Sí, sí, después de, bueno, un éxito, ¿no? Sí, muy importante. Importante en nuestro medio y con proyección nacional, decidieron tomar distintos caminos. Bueno, en ese marco escuchábamos a Zoe Gotuso, quien presentó el jueves pasado, hace unos días nomás, Ganas, este adelanto previo al disco que hará su debut tras la separación del dúo, como mencionaba Fede, el dúo Salvapantallas, que lleva la producción del ex Bajo Fondo, Juan Campodónico. Así que bueno, toda la suerte a Zoe, con mucha influencia, ¿no? Muy Natalia Lafourcade, muy Julieta Venegas, decíamos recién también fuera de micrófono, con una estética muy particular, muy linda, para esta chica, esta jovencita de aquí de nuestra ciudad, de nuestro medio. Bueno, la información de actualidad con Federico Magni. Bueno, nos metemos en uno de los títulos recientes del diario Página 12, donde Interpol enterró, así lo titula Página 12, el corazón de la causa por el memorándum con Irán, punto final a la historia de las alertas rojas, ¿no? Este nuevo informe de la Interpol que demuestra que Cristina Fernández de Kirchner y Héctor Timmermans nunca intentaron beneficiar a los iraníes, ¿no? Para destacar, nunca intentaron beneficiar a los iraníes, y lo destaca, dice: nunca hubo gestiones ni intenciones de levantar las órdenes de captura contra los sospechosos del atentado a la AMIA. De esto se había valido y se habían agarrado gran parte de la operación mediática, claro, y judicial que persiguió a estos referentes de la oposición, como Cristina Fernández y Héctor Timmermans. La propia Cristina se manifestó a través de sus redes sociales con un video, con su locución, algunas imágenes y un pequeño recorrido por este informe. Lo tituló como Loafer al palo, y le echó la culpa al macrismo, a los medios hegemónicos, al Poder Judicial de la República Argentina, responsabilizándolos por armar causas para perseguir, destruir y encarcelar a los opositores políticos. Recordemos, Héctor Timmermans estuvo detenido, estuvo con prisión domiciliaria hasta los últimos días de su vida, imposibilitado de poder realizar los tratamientos necesarios en Estados Unidos. Sí. Y detrás de todo esto estaba el juez Bonadío, allí en Comodoro Py, que fue uno de los que evitaba que se pudieran realizar este tipo de tratamientos, en este caso de Timmermans, pero bueno, obviamente con un peso propio muy importante dentro del Poder Judicial. Hola, está hablando el compañero Federico Magni, desarrollando información de actualidad. ¿Puede ser un poquito más respetuosa, señora? Ay, sí, la verdad es que lo estaba escuchando al comunista que tenés ahí en la radio. No es comunista, no le importa. Amo a Bonadío, amo a ese juez, que fue el primero que tuvo varios para investigar a Cristina. Amo a ese juez, amo a Bonadío, la verdad. ¿Qué le pasa? Y vengo a protestar porque quiero libertad. No golpee, no golpee. ¿Cuarentena? Sobre que es gritona, todavía golpee esa olla ese de 50 lucas, haciéndose la popular ahí. Ay, son divinas mis ollas, son divinas, ya te dije, son un lujo. ¿Qué le pasa que habla así? Parece que tuviera un broche en la nariz. A ver, muéstrame. Muéstrame. Tiene la nariz un poco tomada. Mire la cámara. Nada. ¿La ves, la nariz roja, Pedro? Tengo. Sí. Tiene algo ahí en la nariz. Ah, puede ser por ahí unos aparatitos. ¿No la picó una avispa el otro día? Ajá. Ay, no. ¿Yo se acuerda con el turno? Unos aparatitos que me compré que te modifican un poquito la voz, pero solamente un poquito, la verdad. ¿Qué aparatito? Sí, a ustedes ya les dije que les pasa información la empleada que tengo ahí en casa, Rosita. ¡No! Que la verdad no sé cómo se enteran de todo. Y pero si la estamos viendo con la nariz roja, Fede, reparó en usted. Ay, sí, como la nariz roja. Están las camaritas. Tengo unos aparatitos. Usted sabe que está en Zoom, ¿no? Que la podemos ver, nosotros la estamos viendo, ¿no? Tenga cuidado. Está vestida abajo, no va a estar con esa bata que tiene así media obscena. Ay, es que a veces, yo con la tecnología que me manejo, por eso le digo a la chiquita esta, a la hija de mi empleada que la trae acá a la casa. Y por ahí la agarro a la chiquita y le digo: a ver, chiquita, ayúdame un poquito, porque si no me puedo conectar acá a la radio, ¿viste? Somete, bueno, dos por uno. Me compré esto por televisión, amo los programas de televisión para comprar cosas. Sí, cierto que usted ve mucha televisión, mucha tele, sí. Ay, sí, amo mirar la tele, estoy sumamente informadísima de todo, absolutamente de todo, estamos colaborando con las chicas. usted se informa con... la libertad, exigimos la libertad en esto porque estamos yendo a un rumbo directo al infierno chavista. A eso vamos. A eso vamos, ¿con rumbo qué? Al infierno chavista. ¿Con qué va? Con este gobierno de comunistas que nos quiere tener encerrados, no lo soporto. Pero por favor, deje hablar. Deje hablar. Una cuarentena más larga de 100 años. Sí. ¿Qué es ¿De qué habla? ¿Cuarentena de 100 años? No sabe de qué está hablando. Hay que cuidar la salud. Hay un bicho. Hay un bicho. La gente se niega a estar sin trabajar, no puede ser. Ahora nos agarraron a los runners. Yo salgo siempre a correr, entonces no puede ser que ahora nos digan, no molestamos a nadie, ¿a quién molestamos? No molestamos a nadie. ¿Por qué habla así, Runner? No saca la cheta. Nos agarraron y nos tienen, nos volvimos para atrás, que volvimos a la fase 1, ahora tenemos que estar encerrados otra vez sin poder salir de nuestras casas. No, pero en Córdoba no es loco, eso. Esa gente. Nosotros estamos bien acá. Claro, en Buenos Aires eso, ¿de qué está hablando? Usted ve noticias de Buenos Aires. La televisión, yo miro la televisión, estoy sumamente informada de lo que está pasando y salí a protestar. El fin de semana pasado agarramos la bandera porque nosotros somos sumamente patriotas y cristianos, sobre todo. Cristianos. No los olvidemos de Cristo. Sí, no, jamás. Estoy muy Cristo en contra de estas chicas aborteras y todas estas cosas que ahí salen. Así que... pañuelito verde. Bueno. Las pañuelitos. Voy a seguir protestando porque usted es libertad. Vaya, sí, Elisa. Libertad. Deja de gritarle. Chao, herencia, cada vez más pesada. Le van a sacar hasta las joyas. Libertad. 50 lucas vale esa olla, la compró en la época de Cristina. Chao, herencia. Nombre y colegio. Marcos Pena de Nuestra Señora de los Corazones Espiados. Sin repetir y sin soplar frases para desgastar al gobierno como todos somos Vicentín, tiempo. Todos somos Vicentín, esto es una infectadura. Liberan a los presos para formar milicias. Van por la propiedad privada. Basta de médicos cubanos, basta de cuarentena. Basta del coronavirus de Bill Gates. Martinengo, esa tipa no la tengo. Macri está siendo perseguido. El amigo del hermano de la profesora del CIO de Vicentín se opone a la expropiación. La TAM se va porque viene más socialismo. Sentiría más alivio si tuviéramos más muertos. Cuca. Las antenas 5G traen comunismo. Me van a expropiar mi Fiat Duna. Babiche Copar es un grandísimo intelectual. La gente de campo tiene que estar armada. Si los pobres tienen agua, que la paguen. El nietito de Bullrich filmó con su celular cómo los kirchneristas rompían silo bolsas. Las escuchas eran legales. Rubinstein hubiese manejado mucho mejor la pandemia. Albertiti y sus trolls apoyan un programa de tortas para que no sea visto la nata. No queremos ser Valenzuela. Tengo libertad de contagiarme como quiero. Quieren avasallar la justicia. El Congreso está cerrado. Majul no es Pirincho. Leuco no es Leuco. Santoro es periodismo. Todo esto es cierto, lo dijo Clarín. Tiempo. 29 respuestas correctas. Ganó. Te ganaste la posibilidad de quedarte sin camas cuando se sature el sistema sanitario. Bueno, primeramente quisiera saludar al vicepresidente presente que está acá. Aquellas grandes canciones que han pasado desapercibidas, y por suerte, habitualmente suenan en este espacio elegantemente llamado Margaritas Musicales. Margarita pa' los chanchos. Bueno, está bien, Margarita pa' los chanchos. Nunca fue a ninguna parte. Sálvame, dijo el verdugo. Sé que has sido tú, dijo el culpable. No me grites, dijo el sordo. Hoy es jueves, dijo el martes. Y tú no te perfumes con palabras para consolarme. Déjame solo conmigo, con el íntimo enemigo que mal vive de pensión en mi corazón. El receloso, el fugitivo, el más oscuro de los dos, el pariente pobre de la duda, el que nunca se desnuda, si no me desnudo yo, el caprichoso, el orgulloso, el otro, el cómplice, el traidor. A ti te estoy hablando, a ti, que nunca sigues tú mis consejos. A ti te estoy gritando, a ti, que está metido en mi pellejo. A ti que estás llorando ahí, al otro lado del espejo. A ti que no te debo más que el empujón que anoche me llevó a escribir esta canción. No mientas, dijo el mentiroso. Buena suerte, dijo el gafén. Ocúpate del alma, dijo el gordo vendedor de carne. Pruébame, dijo el veneno, y ámame como odian los amantes. Drogas, no, dijo el camello. ¿Cuánto vales?, dijo el gángster. A punto de rendirme estaba, a un paso de quemar las naves. Cuando al borde del camino, por dos veces el destino me hizo un guiño en forma de labios de mujer. Nos invitas una copa y yo te secaré el sudor. Yo te abrazaré bajo la ropa. ¿Y quién va a dormir conmigo? Ni lo sueñes, contestó una indignada, otra encantada. No dijo nada y sonrió. A ti te estoy hablando, a ti, que nunca sigues tú mis consejos. A ti te estoy gritando, a ti, que está metido en mi pellejo. A ti que estás llorando ahí, al otro lado del espejo. A ti que no te debo más que el empujo que anoche me llevó a escribir esta canción. Corre, dijo la tortuga, atrévete, dijo el cobarde. Estoy de vuelta, dijo un tipo que nunca fue a ninguna parte. Corre, dijo la tortuga, atrévete, dijo el cobarde. Estoy de vuelta, dijo un tipo que nunca fue a ninguna parte. Pero si nunca fue a ninguna parte. Corre, corre. Inicio de espacio publicitario. 94.3 FM UTN. Toda la música del mundo en una sola radio. Toda la información actualizada de la UTN Córdoba está en nuestra web www.frc.utn.edu.ar y también en nuestras redes oficiales de Facebook e Instagram como utn.córdoba. La UTN Córdoba más cerca tuyo. Quédate en casa. Hola, soy Vale Arévalo, de Vamos a un Bar. Quédate en casa, como yo. Si naciste entre 1975 y 1980 y tenés dudas sobre tu identidad, acércate a las abuelas. 0351-421-4408. www.abuelas.org.ar. Revisar los hechos. Pensar las razones. Decir responsablemente. El Ojo de la Patria. El programa del periodista Néstor Pérez. Martes y jueves de 16:30 a 18:30. Por la 94.3 FM UTN.

andar cantando sin ser escuchado. Ando recuerdo sus ojos de dulce mirar, me acomodo con mi perro solito a pitar. Dile, dile chacarera a esa flor azul, que de noche yo la busco por la Cruz del Sur. Estamos en la segunda hora de nuestro programa, hasta la hora 23. Quien les habla, Quique Zapata, junto a Cintia Bravo, a Federico Magna, a Macarena Jerez Guerrero, a Guadalupe Zapata y a Darío Genovese, más Uni, la mascota, el unicornio verde y pestañudo, no azul, no perdido, nuestra mascota querida, cuya autora es la Charo González. Bueno, todos juntos, porque de este barco nadie se salva solo, hasta la hora 23. Estamos ya en el último lunes de este mes de junio, que se vino frío, chicos, ¿eh? No sé cómo estará, sí, por ahí. Se vino con todo, ¿eh? En la sierra, me imagino. Bueno, vos estás en Villa Allende, pero lo mismo, tenemos 5 grados menos, por lo menos, Fede, querido. Sí, acá estamos juntando algunos tronquitos y la salamandra calefacciona durante todo el día, ¿no? Porque claro, la verdad que está bastante complicado en estos últimos días. Me imagino, sí, cómo debe estar allá, ¿eh? Oh. Mirá, sí. Y ella que se imagina vive acá frente al patio Olmo, un poco más vive en la playa del patio Olmo. Usted no tiene frío ahí, señorita. Me la paso encerrada, así que digo que... Claro. Bueno, veníamos del clásico bloque, me tienen hartos los nocheros, y uno de los más pedidos, porque por ahí nos piden, che, hace mucho que no ponen en me tienen hartos los nocheros, el otro día fue el dúo salteño, y cuando fue el dúo salteño nos pidieron los coplas, Julio Paz, Roberto Canto, estos queridos santiagueños naturalizados, ya cordobeses, no lo dejamos ir más, con La Flor Azul en este clásico, una forma de decir irónica, no nos tienen hartos los nocheros, pero una forma de decir, bueno, hay otro folclore un poco más desconocido, quizás tan válido como el de los nocheros, que difundimos en este espacio. Hablando de bloques musicales, cuento que se viene un bloque nuevo. Ah, bien. Canciones que se cantan solas. Lindo tema de árbol que nos va a dar presentación al tema. Bueno, aquello hitazo, como dijo recién en off el Fede, que uno los talarea. Claro, si uno dice, por ejemplo, dame alguna cena, no te daré ni idea. Uno lo sabe, ¿no? Que es Marcela Morero, donde la escuchó, uno no consume Marcela, pero por ejemplo, lo talarea. Esas son las canciones que se cantan solas. Hoy comenzamos en un ratito, nomás va a ir el primero de estos bloques musicales, una nueva sección de nuestro programa. Bueno, usted tiene más información de actualidad ahí, Federico Magni, querido. Sí, la semana pasada se conoció la información de que Bayer, quien se ha apoderado de Monsanto, va a pagar una indemnización millonaria. Va a desembolsar casi 11 mil millones de dólares a quienes demandaron a Monsanto en Estados Unidos, ¿no? Bueno, algo que llama la atención, porque encima esta cifra es a través de un acuerdo. Ajá. No es la suma que determinó un juez, sino fue un acuerdo que se llevó a cabo, donde la firma, bueno, va a tener que desembolsar esta cuantiosa suma. De esos casi 11 millones, por las dudas, más de 1.250 millones están reservadas para litigios que puedan surgir en el futuro, ¿no? Como atajándose y sabiendo, a las sabiendas de que lo que producen, de lo que venden, sobre todo Roundup, que contiene glifosato, es perjudicial para la salud de las personas, ¿no? Y tomo dos párrafos que publicó un abogado ambientalista, Enrique Viale, conocido a nivel nacional. Dijo: Argentina tiene el récord de aplicación de glifosato por persona del mundo. Epa. Acá, sin embargo, los lobistas y medios de comunicación siguen repitiendo que es bueno como agua con sal, ¿no? Mientras en Estados Unidos pasa eso, acá siguen fumigando. Millonadas ponen en los medios de comunicación, ¿no? millonadas. Lo que logran con los millones y el poder es así. Gran negocio. Usted tiene información ahí, querida Macarena, con el seminario Yolini Guá. Flyer que anda circulando de actrices feministas de Córdoba, que dice lo siguiente: si fuiste acosada, violentada o abusado por un profesor de teatro de un prestigioso seminario de teatro de la ciudad de Córdoba, comunicate con nosotras. Nuestra sola hermana, yo te creo, actrices feministas de Córdoba, tanto en Facebook como en Instagram. Además, recordar que si sufrís de violencia de género o algún tipo de violencia dentro del hogar o laboral, podés comunicarte al 140. Pero eso viene a raíz de alguna... atención y escucha. Sí, por supuesto, pero hay alguna... ¿Por qué ese flyer nuevo? ¿Hay alguna sospecha? Porque ya hay denuncias generadas contra un profesor en particular, y es para saber si hay más víctimas. Es el objetivo del flyer, es poder encontrar más víctimas. Ya hay 6 chicas que se han comunicado con nosotras, así pero que bueno, se ha destapado la olla. ¿En el ámbito de Yolini-Guá, de la provincia? No, exclusivamente con este profesor. Con este profesor exclusivamente, así que, bueno, nada, seguiremos trabajando en búsqueda de si hay más víctimas, esperemos que no, y que se comuniquen con nosotras. Bueno, tiene nueva coordinadora también el seminario Yolini-Guá, seguramente vamos a estar requiriendo una palabra de la nueva persona encargada. La querida Elena Cerrada, que además de la cultura de Córdoba y del teatro independiente, es una referencia. Vamos a estar requiriendo su palabra para ver qué perspectiva tiene el seminario Yolini-Guá. Bueno, se te agradece la escucha y el tiempo, ¿no? Gracias, y el espacio. Bueno, a 50 años del debut de Queen, así fue el nacimiento de la reina del rock. ¿Diste esta información que desarrolla el Fede? Sí, a mediados de mayo de 1970, hace 50 años, una pequeña banda inglesa titulada Slim, así era el nombre original de la banda Queen. Suena Slim. Hasta que el cantante y bajista se decidió bajar, Tim Staple, se bajó, siguieron Brian May, Roger Taylor, y apareció Freddie Bulsara, que desde el momento en el que Smile pasó a ser Queen, él pasó a ser Freddie Mercury, ¿no? Y bueno, desde allí en adelante ya todo lo conocido sobre una de las bandas más legendarias de la historia del rock internacional, para nosotros, pero bueno, del rock mundial, ¿no? Como es Queen. Hace poco tiempo, en el día del cuarteto, un oyente nos mandó una versión de Quiero Ser Libre en cuarteto, la verdad, muy muy bien hecha, ¿no? Con máquinas. Nos mandó un oyente, ¿no? Que siempre nos aporta algunas cuestiones. Bueno, pero ahora escuchamos a Queen en uno de los temas que más me gusta. Chicas gorditas. Oh, you're gonna take me home tonight. Oh, down beside that red firelight. Oh, I've been singing with my band, cross the wire. Radio Nuestra, que estás en el cielo. ¡Vamos a los mensajes de los oyentes! Señor Montonero Cobos, señor Montonero Carrió, Montonero Obispo Laguna, váyanse. Montonero Periodista Macul, renuncien. Renuncien todos, que se vayan todos, es una vergüenza. Nada más, muy bueno el programa. 6-1 con Bolivia, vergüenza. 6-1, Aníbal Ibarra, 6-1. Hay que intervenir Catamarca, 6-1 con Bolivia. En un país en serio, cuando un señor corta una calle para hablarle a una manga de vagos, se lo asesina. Como en Estados Unidos, donde el piquetero Luther King fue ajusticiado y se terminó. Muy bueno el programa. Estoy cansado de los cortes de ruta, 6-1 con Bolivia. ¡Vergüenza, 6-1! Y seguimos con ritmo, 7:27 de la mañana. Y sí, la gente está cansada de no vivir en un país en serio, porque en un país en serio estas cosas no pasan. 7:27 de la mañana y el tiempo para hoy. 14 la mínima, 14 la máxima. Posibilidad de chaparrones, granizo e inundaciones donde miles de hogares serán destruidos si no asistidos por un Estado corrupto que los dejará en la calle, multiplicándose epidemias y enfermedades venéreas, malformaciones congénitas, pánico, desesperanza. Todo está perdido. Seguimos de este modo, de esta manera, siendo las 7:28 de la mañana. Seguimos acá, claro, ¿en dónde va a ser? ¿En hasta cuándo? Un homenaje a la radio. Ya nomás le damos las muy buenas noches a Pablo Gómez y su columna, su espacio y este conversatorio sobre temas que tienen que ver con el ámbito de su competencia, del sociólogo Pablo Gómez. Bueno, y un tema del programa pasado, hablando del peronismo o preguntándonos con algunos aspectos más técnicos, con algunos aspectos más válidos que nos da la ciencia, ¿qué es el peronismo? Y qué discusión, ¿no? Que seguramente no se va a agotar ni en este programa ni en los que vienen, pero bueno, este es el desafío que nos ha propuesto Pablo, al quien ya saludamos. ¿Cómo está, Pablo? Buenas noches. Hola, buenas noches, Quique. Bueno, un pequeño gran desafío, ¿no? Bueno, o sea, pensar este pequeño tema de Argentina, digamos que... Te has metido en camisa de once varas. Bueno, pero algunos han dicho, me hiciste, fue muy lindo porque mira cómo será de bueno el tema, que algunos te han dicho que salí del closet yo el otro día con aquel pensamiento político que manifesté en forma personal, y me parece muy bien. Nunca estuve en ningún closet, es decir, creo en lo que dice Joan Manuel Serrat, uno es lo que es y anda siempre con lo puesto. Del closet salen los caretas, lo que se esconde. Yo nunca me escondí de nada, ¿eh? Así que esta es mi forma de pensar en cuanto al peronismo, me asumo como peronista, pero nos ha movilizado mucho aquello que nos... ese ejercicio que de alguna forma nos hiciste el programa anterior de definir el peronismo en una sola palabra, y lo definimos como justicia social, como concepto como más cercano a lo sentimental, ¿no? Al amor. Bueno, la verdad que fue muy movilizador y muy bueno, y ha motivado ahí una serie de llamados y comentarios. Por suerte, hay gente que nos escucha. Sí, ha generado una serie de reacciones muy positivas, así que bueno... No se han enojado. Quería mandar un saludo a la gente que nos escucha. Por ejemplo, un amigo que nos escucha, que le mandamos un fuerte abrazo, que se llama Maxi. Que seguramente Maxi. Nos está escuchando. Gracias por estar ahí, Maxi. Un gran abrazo. Un colega tuyo. Un colega, sí, un gran amigo. Así que, bueno, le estábamos comentando, digamos, esto de cómo pensar el peronismo, en función de qué. Y bueno, hay infinitas caminos, hay infinitas posibilidades de pensar en esto que es el peronismo. Entonces, acá lo que vamos a intentar es simplemente aportar algunos elementos pequeños de cómo la ciencia social lo ha pensado, para tratar de no caer en un lugar común, ¿no es cierto? Claro. El lugar común de los medios, el lugar común de la disputa, a lo mejor, del sentido común, y tratar de aportar algunos pequeños elementos para que lo pensemos colectivamente, y para que lo construyamos colectivamente a esto, bueno, ¿cómo lo...? ¿Qué es esto, digamos, que estamos todos inmersos todo el tiempo? Porque estamos inmersos todo el tiempo, tanto en contra o a favor. Uh-huh. Bueno, ¿cómo podemos entenderlo un poquito más a esto que estamos viviendo y que vivimos todo el tiempo, ¿no? Y posiblemente por el de muchos años hacia el futuro lo seguiremos conversando, discutiendo y debatiendo. En un sentido liberal se lo asimila a autoritarismo, pero en un sentido gramsciano, y acá hay un famoso filósofo italiano, lo tomamos como una articulación de alianzas que permiten la dirección intelectual y moral de la sociedad. Y en ese sentido el peronismo tuvo un papel fundamental en, esa, en ese aspecto, ¿no? Como, como constructor de sentido común, o sea, como un constructor de consensos y de consentimiento en función de determinados valores. ¿Qué quiere decir esto? Lo podemos pensar con un ejemplo muy simple para ver cómo no es siempre simple construir consenso y cómo no siempre es simple disputar qué es lo que está correcto, qué es lo que es correcto y qué es lo que no es correcto en términos de sentido común. Por ejemplo, pensemos el aumento del impuesto a los sectores de mayor riqueza, que evidentemente es una medida progresiva o progresista. Sí. Sin embargo, cuando se dan este tipo de medidas o cuando se anuncian este tipo de medidas, lo que pasa siempre, es algo curioso, al mismo tiempo paradójico, pero se repite a lo largo de la historia, es que siempre funciona de la misma manera. ¿Cómo funciona? Inmediatamente, ahora lo vimos con esta proto-discusión de Alberto de que iba a haber un impuesto a las grandes fortunas, ¿y qué ocurre? Bueno, las minorías concentradas apelan a un discurso del interés general. Básicamente, ¿qué es lo que dice? Bueno, el dinero, digamos, de estos impuestos se lo apropia el Estado para invertir, es un dinero que se apropia el Estado, pero en realidad los grupos privados lo que van a hacer es invertir y generar empleo, o sea que lo van a hacer en términos del bienestar general. También van a decir que ese dinero que construyeron los sectores concentrados fue construido en base al esfuerzo individual. Entonces hay toda una crítica en contra del Estado, entonces que el Estado es ineficiente, que el Estado se está robando el ingreso. Entonces lo que vemos es que siempre a lo largo de diferentes procesos políticos de la región ocurre el mismo fenómeno, el mismo discurso, y se apela a lo mismo. A esto le tenemos que sumar el papel de determinados operadores mediáticos, que todos los conocemos, que contribuyen a fijar la agenda y reproducir el discurso de los sectores concentrados. O sea, el problema no es el discurso de los sectores concentrados, sino el problema en todo caso sería por qué sectores populares toman ese discurso como si fuera un discurso propio. O sea, correcto. Pensemos, digamos, lo de Vicentino, pensar que un impuesto a los sectores, digamos, concentrados va a perjudicar a los sectores populares es algo al menos problemático. Entonces, ¿por qué este ejemplo? Porque la capacidad de construir sentido común, la capacidad de construir alianzas y la capacidad de construir hegemonías no siempre es fácil, opera en múltiples dimensiones en ese sentido. Entonces hay algunos elementos que podemos pensar en relación al peronismo en términos generales y como un proceso histórico, como un fenómeno social. Primero, muchas veces pensamos que los otros fenómenos diferentes al peronismo son fáciles de explicar. Es decir, bueno, el peronismo es lo más complejo de evitar. Bueno, en realidad muchas veces dentro de las ciencias sociales podemos relativizar eso, porque uno podría empezar a complejizar no solo el peronismo, sino también las otras identidades políticas. Pensemos en Brasil, el PT es un fenómeno simple de analizar. Bueno, yo diría que no, tiene sus complejidades. Cómo ha ido evolucionando el Partido de los Trabajadores en términos de sus identidades políticas, sus alianzas, la relación con los adversarios. Es un tema complejo. Sí, claro. Entonces quizá lo fascinante, lo que muchas veces suene como fascinante para una persona que no sea argentina, es pensar que el peronismo es aparentemente un fenómeno complejo, pero en realidad es un fenómeno social, así como el antiperonismo, así como el PT, así como el maoísmo, es un fenómeno social con sus particularidades, pero no necesariamente es ni más ni menos complejo que los otros. Y lo interesante de aquí es que el peronismo involucra quizás el mismo ADN de la argentinidad. Ajá. Entonces, otro elemento, quizás que nos serviría para pensarlo, que lo habíamos conversado la semana pasada, es no hablar del peronismo en singular, sino hablar de peronismos en plural. Claro. Hay una pluralidad de identidades políticas ahí que están operando y están funcionando permanentemente. Entonces, introducimos en esta conversación otro elemento que también es relevante. Para pensar el peronismo y para pensar los peronismos, tenemos que pensar también el papel del antiperonismo. Sí. Muchas acciones y muchos procesos políticos tenemos que entenderlo en función de, en términos de relaciones. El peronismo siempre está en vínculo con el antiperonismo. Sí. Otro elemento también que es relevante y que muchas veces hace que, bueno, pero el peronismo es de izquierda o de derecha, ¿dónde lo situamos? Bueno, muchas veces también pensamos que la vida normal política es pensar en términos de las categorías de izquierda y derecha. Así, bueno, la vida política tiene la izquierda y la derecha. El problema con eso es que muchas de las experiencias políticas de América Latina no se encasillan tan simplemente en izquierda o derecha. Entonces, quizás la pregunta sería, bueno, ¿esas categorías son relevantes para pensar el peronismo o son categorías eurocéntricas creadas en otro contexto histórico? Lo dejo como pregunta. Y después una dimensión práctica. ¿Qué es esto del peronismo, de la dimensión práctica y el peronismo? Bueno, pensemos otro concepto, como el comunismo. Cuando las personas piensan en el comunismo, ¿en qué estamos pensando? Estamos pensando en falta de libertad. Bueno, eso es un camino. Podemos pensar en eso o en términos más filosóficos de concepciones, sí, sociopolíticas. Podemos pensar en el manifiesto comunista de 1848. Podemos pensar que eso es comunismo. Podemos pensar que en el gobierno de la Unión Soviética, claro. Podemos pensar en Cuba. Otra pregunta es, ¿qué pasa con los partidos comunistas cuando están realmente en el poder o cuando tienen el poder? Claro. Bueno, entonces algunos podrían decir que cuando gobiernan estos partidos comunistas con ese rótulo, podrían tener algunas medidas similares o parecidas a lo que el peronismo más progresivo o más progresista podría aplicar. Sí. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque hay una distancia entre la concepción filosófica en abstracta, es decir, bueno, el comunismo es esto, el liberalismo es esto, y qué ocurre cuando esa dimensión abstracta o esa idea en abstracto se encarna en la política real. ¿Qué hacemos con la política real? Entonces, ¿cómo operan los actores en la política real? Entonces esto me parece más interesante porque, no más interesante, pero al menos un camino que es no pensar la política en términos abstractos o ideas políticas o modelos políticos en términos abstractos, como decir, bueno, ¿qué es el liberalismo? Es un modelo político que tiene estos principios. ¿Qué es el comunismo? Es un modelo político que tiene estos principios. Bueno, el peronismo, digamos, tiene sus principios, pero también lo podemos pensar como una experiencia práctica con qué es cómo funciona la política realmente existente. Entonces acá lo que vemos es cómo opera y cómo funciona para ver la complejidad de ese funcionamiento. Sí. Y en ese sentido hay tres grandes tradiciones, hay muchas más, digamos, pero la podemos sintetizar en tres grandes críticas o tres grandes narrativas que han criticado el peronismo de una manera peyorativa. Sí. La primera ha sido una perspectiva clasista y racista de los sectores antiperonistas, de desprecio, directamente de desprecio hacia todo lo que tenga que ver con lo popular, o que huela popular, o que tenga algún tinte popular, un desprecio. El concepto de los cabecitas negras, digamos. Un concepto de los cabecitas negras, un desprecio directo, liso y llano hacia todo lo que tenga algún dejo de popular, ¿cierto? Sí. Otra tradición, digamos, otra narrativa antiperonista fue la que se construye a través de la matriz liberal, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, ¿cuáles eran las críticas del peronismo? Bueno, el peronismo tenía déficits democráticos, republicanos, como división de poderes, transparencia. Entonces, bueno, es un discurso que, si nos ponemos a ver, sigue perviviendo de alguna manera en las críticas de la actualidad. Lo vemos, digamos, en ciertos políticos, y dicen, bueno, critican ese aspecto republicano. Uh-huh. La otra pregunta sería en ese sentido, bueno, ¿cómo han operado estos sectores con un discurso republicano cuando están efectivamente ejerciendo el poder? Y ahí hay ciertas contradicciones, o por lo menos no es tan claro que tengan un discurso republicano y después cuando ocupan el poder tienen prácticas que no son muy republicanas, ¿cierto? Perfecto. Sí, se entiende. Otra de las tradiciones críticas muy, muy extendida también, que todas las conocemos, es las que se vinculan, entre comillas, a lo que yo digo, entre comillas, la izquierda. ¿Cuáles son? Hay muchas críticas, digamos, pero uno de los blancos fundamentales de crítica es que, bueno, el peronismo nunca ha provocado grandes transformaciones estructurales. Lo cual en algún punto lo podemos compartir, pero también podemos agregar que hay una distancia muy grande entre comparar una sociedad realmente existente con un ideal de una sociedad. Claro, ¿cierto? Como pasa con el marxismo, claro. Porque uno podría pensar el ideal de una sociedad o una utopía de sociedad, podemos estar muy de acuerdo en una charla de café, pero el gran problema es eso, bueno, cómo opera la política realmente existente. Uh-huh. ¿Bien? Sí. Entonces, esos son una serie de elementos, digamos. Hay muchísimos más. Hay una, claro, pero se puede concentrar en estas tres grandes ¿no? Críticas, digamos. Pensar, digamos, de manera esquemática, que para que nos ayude a pensar en estas tres grandes matrices o narrativas críticas. Perfecto. Así que bueno, ahora yo creo que quiero que lo sigamos conversando, Quique, en el segundo bloque. Y ahora le dejo un tema para que sigamos escuchando de una banda que se llama The Dead South. Lo escuchamos, a ver la música que también nos propone Pablo Gómez. Bueno, la música que nos propone Pablo Gómez, le habíamos dicho, no solamente es un profesional en el aspecto de la sociología, en el campo de la sociología, sino además un melómano y guitarrista. No sé, ¿se puede decir públicamente que toca la guitarra usted? O... Se puede decir. Un gran melómano ahí, Pablo, y nos propone esta música para después de cada uno de sus bloques. Hay siempre repercusiones a lo que estamos hablando, y bueno, hay gente que se comunica por las dudas. Repetimos, nuestra línea telefónica es el 3517-588-208, nuestras redes sociales, estamos en Facebook, en la fanpage Radio Nuestra, que estás en el cielo, o en Radio Nuestro OK, tanto en Instagram como en Twitter. Bueno, para que la gente nos deje su opinión respecto a estos temas que propone Pablo Gómez. Bueno, estamos conversando sobre cuáles han sido las principales narrativas que han tenido, sí, una visión peyorativa del peronismo, y hay un elemento que es que ha sido también de alguna manera, se ha mantenido constante a lo largo del tiempo, que es esta idea de que hay una aparente irracionalidad en el peronismo. O sea, yo les pregunté, uh-huh, a ustedes, bueno, ¿con qué definirían ustedes el peronismo? Bueno, es un sentimiento, esta cuestión de lo irracional y de la emoción o de la emotividad en el papel, sí, de esa identidad política. Claro. Entonces se suele decir, bueno, opuesto o antónimo al racionalismo, digamos, al razonamiento. Exacto, entonces muchas veces se dice, bueno, en teoría el liberalismo o el socialismo serían ideologías de alguna manera racionales. Claro. El peronismo sería algo que más bien escapa a esa racionalidad, sería algo más bien irracional y sería algo más bien emotivo. Sí. Bueno, entonces el tema es que acá la noticia es que las emociones y este componente, que vamos a decir de alguna manera, entre comillas, irracional, siempre está presente en la política. Y las emociones, y no la racionalidad, también están muy presentes en el odio antiperonismo, claro, en el odio antiperonista. O sea, esa racionalidad, esa emotividad, no solo está presente en el peronismo, sino que está presente en muchas identidades políticas. Ahora estamos hablando del peronismo, entonces pensemos muchas identidades, qué emociones hay atrás del odio al peronismo. ¿Eso es racional o no es racional? ¿O hay un papel muy fuerte de las emociones? Entonces, eso me parece relevante, porque esto de tildar, digamos, de que, bueno, el peronismo se basa en la emotividad, sí, se basa en la emotividad, se basa en los sentimientos, pero no es patrimonio exclusivo del peronismo, es patrimonio de muchas identidades políticas. Bueno, pues sabés que me acordé en la semana y dije, se lo voy a comentar a Pablo. Mirá vos, ¿no? Que tiene que ver con todo esto, con las emociones, con la racionalidad, y de cómo le llega a un niño o a un joven esta simpatía por el peronismo. Me pasó con mi hija, cuando iba al secundario, los primeros años del secundario, últimos años del gobierno anterior al de Macri, los últimos años del gobierno ya de Cristina Fernández, un día una profesora me dijo, che, tu hija es re K, una profesora, ¿no? Que nadie le preguntó por otra parte. Sí. Entonces yo le dije, ah, sí, K. Me extrañó porque además ya no era peronista, sino K. Sí, sí, sí, dice, ella dice que es K. Y yo le pregunté, me dice esa profesora, ¿por qué sos K? Y ella con 13, 14 años me dijo, mira, dice, profe, yo he visto que las personas más inteligentes, amigas de mi papá, son K. Y las más brutas no son K, son anti-K. Y yo me siento identificado con los amigos de mi papá más inteligentes. Mirá la línea de razonamiento de un niño de 12 años, 13 años, bien, por el cual se había identificado, y ella decía que quería ser K por eso, que ella se sentía K, porque los amigos de su papá que yo más quería, que más valoraba, con los que hablaba, con los que respetaba intelectualmente, eran peronistas, eran K, y los otros eran brutos, y le dijo ella, son brutos, no me gusta a mí como son los amigos de mi papá, que también los tiene. O sea, claro, mirá la línea de razonamiento, ¿no? Yo creo que nos puede servir, sí, como disparador de muchas cosas. Sí, es disparador de muchas cosas, y podemos pensar muchas veces por dónde entra la ideología en las personas, uh-huh, ¿no? O sea, muchas veces es un proceso, me parece que quizás es un proceso racional, evidentemente racional. Uh-huh. Otras veces es un proceso que se basa por las emociones, en todo, claro, en cualquier dirección, tanto, claro, digamos, a favor o en contra de algo. Sí. Y muchas veces se basa por la experiencia, ¿no? O sea, sí. Bueno, en este caso tiene un componente de las tres cosas, porque realmente es por una experiencia, pero a partir del raciocinio, porque esto lo ha pensado antes que sentido, claro, ¿no? Digo, yendo un poco en la línea del pensamiento esto del peronismo sentimental o el peronismo pensante, ¿no? Si uno es peronista porque ha pensado que es peronista. Yo la otra vez te comentaba que teníamos un compañero que decía, ¿y yo qué querés que sea? No puedo ser otra cosa, yo soy un docente universitario que pudo ser docente y formarme a nivel terciario y formar gente en la universidad pública, y tengo una casa que alguna vez empecé a pagar con un plan Eva Perón, ¿qué querés que sea? No puedo ser otra cosa. Dice, yo tendría que ser, dice, mis amigos, mi círculo intelectual me propone que yo sea de izquierda, pero yo soy peronista, y me siento así, me siento absolutamente tranquilo, y ellos no lo aceptan, me dicen, no, vos no podés ser peronista, porque vos sos pensante, vos pensás, entonces eso déjaselo para... No, mirá qué discusión, ¿no? Cómo está siempre presente este tema del sentimiento versus pensamiento, por decirlo de alguna manera. Creo que también nos lleva a otro elemento de cómo esta cuestión tan visceral y tan vinculada a las emociones del peronismo también está presente muchas veces en esta cuestión del antiperonismo, ¿no? Claro. O sea, identidades que se construyen básicamente por la oposición y por el anti. Totalmente. Y no tanto por la construcción de algo, ¿no? O sea, eso lo podemos ver en conversaciones que tenemos a diario con personas de cómo está presente todo el tiempo. O sea, sí, no es a favor de algo, sino que es en contra. Entonces, bueno, por eso esta cuestión tan fuerte de que el peronismo es parte indisoluble de la columna vertebral o del ADN de la Argentina, o sea, es parte de nuestra identidad. Entonces, entender Argentina de alguna manera pasa por entender el peronismo, ¿no? O sea, Había un mozo, yo trabajaba en la legislatura y había un mozo en el bloque radical, de la Unión Cívica Radical, un tipo muy de abajo, ¿no? Muy sencillo, y que decía, ¿cómo habrá sido de que tenía este chiste? El tipo decía, ¿cómo habrá sido de Capo Sarmiento que fue gorila antes que inventaran el peronismo? Y lo decía un tipo que venía muy de abajo, ¿no? Decía, odiaba a los negros, odiaba a los indios, dice, era gorila, y todavía no habían inventado el peronismo. Dice, mira qué avanzado que era Sarmiento, decía el tipo, ¿no? Con una chica. Sí, bueno, fíjate, Quique, que cuando hablábamos de estas narrativas, digamos, antiperonistas, digamos, sí, o sea, del liberalismo, de por otro lado, de una parte de la denominada izquierda, o de una perspectiva más racista y clasista, muchas veces están entrelazadas, ¿no? Claro, o sea, muchas veces la narrativa liberal está entrelazada, quizás no se diga de manera explícita, pero está entrelazada con un odio de clase muy fuerte, digamos, y con una visión, digamos, muy despectiva de todo lo popular y de todo lo que tiene que ver con ese concepto. Sí, especialmente... O sea, la izquierda de esta parte del mundo no tiene esa cosa antipopular, ¿no? Que lo separa. Que yo no he visto ni izquierdas, o sea, no tengo mucha experiencia, pero he podido observar en personas de izquierdas, de no latinoamericanas, por ejemplo, europeas, y no tienen tanto este problema. Acá hay una cosa visceral con lo popular en la izquierda latinoamericana, ¿no? Que creo que es lo que ha imposibilitado que realmente se inserte de una manera conveniente y grata, que sería para todos, ¿no? Pero creo que hay una disociación ahí en la izquierda de esta parte del mundo, que no sé por qué. Sería así, también es un tema de análisis, ¿no? Sí, es un gran tema de análisis, ¿no? Pero bueno, evidentemente hay un dato que es que el peronismo está muy articulado con toda la clase popular, claro, y eso creo que es un dato que no lo podríamos... Claro. Sí, y más que el peronismo articulado con una clase popular, me animo a decir la izquierda disociada de lo popular, que no es lo mismo, ¿se entiende? Sí. Digo, son como dos cosas, quizás... en el mismo sentido, pero no son las dos. En todo caso, deberíamos preguntarnos, bueno, ¿por qué ocurrió eso? ¿No? Claro, ¿por exactamente. ¿Qué ocurre eso? ¿No? Que esa sería la pregunta de por qué ocurre eso, exactamente. Este proceso político. Claro, así me dijo un amigo mío que es del PC, dice, realmente a ustedes los admiro, dice, porque el día que yo veo un borracho, un tipo en pedo, en San Vicente, gritando, ¡viva Marx, carajo!, me vuelvo loco. Dice, no, dice, hasta es difícil de pronunciar. No es cacofónico como Perón, me dice este camarada, un querido amigo del PC. Claro, bueno, sí, un poco tiene que ver con estas ideas, claro, que son, claro, son de otro lado, ¿no? Y el humor tiene esta síntesis, ¿no? Bueno, Pablo, ya estamos en tiempo, por supuesto nos has dejado maquinando una semana más y seguiremos discutiendo y pensando el peronismo desde el punto de vista de la sociología. Te agradecemos muchísimo tus temas, tu intervención, tu participación, y bueno, y contanos con qué nos vamos a despedir musicalmente. Bueno, con esta idea siempre de tratar de traer artistas que no sean tan conocidos. Ahora, sí, este artista es un artista del nordeste de Brasil, allá lejos, un militante del Partido de los Trabajadores, se llama Daniel Grupp, así que lo invito a escucharlos y que lo sigan también por las redes. Militante del PT. La canción se llama Retrato. Ah, bien. No debe estar muy contento con estos tiempos bolsonaristas. No está muy contento con estos tiempos. Está participando activamente de actividades, claro, contra Bolsonaro. Bueno, Pablo Gómez, muchas gracias. Buenas noches. Nos vemos la semana que viene. Que tengas buena semana. Bueno, igualmente, Quique. Nos vemos. Chau, chau. Chau, chau. Estamos cerrando la segunda hora de nuestro programa, hasta la hora 23. Esto tiene nombre y apellido, se llama Radio Nuestra, que estás en el cielo. Recordemos, en la sección La Música de Acá, hoy vamos a estar repasando la vida trágica de este querido potro Rodrigo, uno de los aniversarios que se cumplió en la semana, junto a uno de sus músicos y amigo, el querido Checho Vargas, con quien grabó un desconocido disco de salsa, le decíamos al comienzo de nuestro programa, Derroche, entre otros, junto también al querido y recordado Bam Bam Miranda, antes de su exitosa proyección cuartetera nacional desde Buenos Aires. De eso vamos a estar hablando en una hermosa nota que hicimos con el Checho Vargas, recordando algunas cuestiones personales que me dan vergüenza. Un día estábamos tocando la guitarra con, imagínate, año 82, reapertura democrática. Yo, soldado, venía de hacer el servicio militar y me dejaban ir a cursar en la UTN, de análisis del sistema. Entonces pasaba por el departamento de un atorrante donde estaba el Checho, donde vivía ahí en el barrio Hipona, y tocaban todo el día, viste, una foto del Checo y Silvio Rodríguez, así todo el día, ¿no? Una cosa. Y un día me dice el Checho, ¿vos sabés que mi sueño es tocar con Quetral, memorable grupo de música latinoamericana del zurdo, rocké y la tele Ferrero? Y le digo, yo los conozco. No me digas, sí, dice, pues qué lindo salir. Bueno, fui de onda y le dije al zurdo, che, ¿no te hace falta un violero? Vos imaginate esta circunstancia. Y el tipo dice, ¿vos sabés que estoy buscando un violero? Se me va el violero. No te puedo creer. Y este era un amigo que soñaba con tocar en Quetral, excelente guitarrista. Claro. Y lo vinculé, me dijo el zurdo, llámalo, decirle que lo probamos. Y le mandé un papelito, y esto lo recuerdo en la nota, dice, yo no me acordaba de que le dejé un papelito por debajo del departamento y el zurdo te espera para probarte en Quetral. Así que casi se infartó, era como el sueño, claro, de él. Él no quería tocar en Queen. Claro. De Rolling Stone, quería tocar en Quetral. Bueno, así que ahí comenzó a tocar el querido Checho Vargas, después tuvo muchos años dicto cuarteto, pero entre otros estuvo con el potro Rodrigo, y de todas esas cosas vamos a estar hablando en una hermosa nota que viene dentro de un ratito no más. Bueno, algo lindo, qué lindo, la verdad. Muy linda nota. Así que todo eso dentro de un rato no más, en la tercera hora de nuestro programa. Bueno, Fede, algo más de información de actualidad que tiene que ver con este bicho traicionero, como lo definió el gobernador Schiaretti, ¿no? Exactamente, que ha tenido su réplica también a través de una legisladora. Ah, sí. Claro, ella dijo, porque el gobernador dijo en el acto, este es un bicho, vio como habla así en Córdoba, este es un bicho traicionero que está acá nomás en la vereda. Entonces ella reflejó eso en sus redes y le agregó, Chuy. Es una hermosura, claro. es una síntesis cordobesa, cortito y al pie. Una legisladora muy querida, dirigente de un gremio importante. Bueno, ya sabemos todo quién es, no hace falta que lo nombre. Bueno, vos tenés más información sobre el bicho traicionero. Exactamente, porque se cumplieron 100 días este fin de semana de cuarentena y la situación parece un poco más compleja o complicada que lo que esperábamos después de tanto tiempo de aislamiento, ¿no? Así es. Ya sea por el desmanejo o las malas decisiones, tanto civiles del común de las personas como también de los actores políticos, la situación se complejizó en estos últimos días y en estas últimas semanas. En el AMBA, bueno, la situación con más del 90% de los casos a diarios reportados en esa zona de nuestro país, en Chaco y en Córdoba con algunos brotes, hacen pensar de que todavía nos queda un largo camino acompañados de este bicho, ¿no? Pero más bien, ¿no? Del lado del aspecto civil, por decirlo de alguna forma, la verdad sí. Que no le veo tanta responsabilidad en el rebrote o en este nuevo rebrote, ¿sí? Al tema político, ¿no? Porque yo creo que se ha manejado dentro de todo muy bien la cosa, excepto no para los que critican los anticuarentena, pero en realidad el problema ha sido el desbande, ¿eh? En el aspecto civil, ¿o no? Claro, por ejemplo, con lo que pasó en Buenos Aires con los runners, con claro. Los corredores, que apenas también... Claro. Horacio Rodríguez Larreta y se dio como aquí se dieron con los comerciantes, claro. Allá se dieron con este sector en ese aspecto de la sociedad, sí, que venía empujando, ¿no? Sí, en claro. Ese aspecto tenés razón, ahí hay una falencia de los gobiernos en ceder, sí, claro. Claro, porque hasta el propio Alberto Fernández dijo, bueno, querían que flexibilicemos los comercios, bueno, los flexibilizamos, querían correr, ahí lo tienes, ¿no? Como que en ese sentido hay responsabilidad compartida, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, puntualmente en lo que fueron los anuncios de estos últimos días del presidente Alberto Fernández, dirigidos exclusivamente al AMBA, al área metropolitana de Buenos Aires, una cuarentena estricta, volvieron a fase 1 desde a partir del 1 de julio hasta el 17 de julio, ¿no? Y en una de las descripciones que bien lo suele hacer Alberto Fernández, comparó esto, ¿no? Lo económico con lo sanitario, que siempre se utiliza en este debate para intentar cuestionar lo que se ha hecho, ¿no? Donde relacionó, como decíamos, la economía y las vidas, donde se puede ver que Argentina se posiciona muy cerca de países que han, entre comillas, protegido la economía, claro, con una caída del PBI, del Producto Bruto Interno, similar al de nuestro país, pero con muchos más fallecidos en el caso de Argentina, ¿no? Por ejemplo, Reino Unido, uno de los países que se destacó en un principio por seguir con la actividad económica como si nada pasara, una caída del 10,2%, 10,2 puntos del Producto Bruto Interno y más de 43.000 muertos. Argentina, una caída del 9,9 puntos en el PBI y 1.150 muertos. Y Brasil, por ejemplo, 9,1 por debajo la caída del Producto Bruto Interno y un poco menos de 54.000 fallecimientos, ¿no? Y por debajo, Estados Unidos, con también una caída interesante, importante del Producto Bruto Interno, y muchos fallecidos, ¿no? En resumen, los que apostaron a la economía en contra de la salud tuvieron millones, o mejor dicho, miles y miles de muertos, y sin embargo, sí, el crecimiento o el no crecimiento ha sido similar en los países que tienen más, claro, salud que los que no la tienen, ¿no? Es una tabla que lo dice todo, ¿no? Sí. Por suerte, si se puede decir, ¿no? Por suerte vamos a tener mayores, sí, compatriotas para poder revertir esta situación, pero, ¿no? Claro que sí. Bueno, eso me parece que es lo que termina primando en la toma, uh-huh, de decisiones de todos los gobiernos. Sí, sí. Y en nuestro medio, bueno, seguimos en Córdoba, seguimos exactamente en la misma fase. Dijo, en relación a lo del AMBA, el gobernador dijo, en Córdoba la situación es diferente, pero no debemos descuidarnos, porque si nosotros no nos cuidamos, lo que hemos alcanzado en recuperación de libertades, uh-huh, no me gustó que utilice esa frase del gobernador, corre riesgo de volver atrás. Epa. ¿No? Porque sigue alimentando esa disputa de las libertades, ¿no? Sí, que en este momento. En este contexto me parece que sí, carecen de total peso propio. Totalmente de acuerdo con vos. Bueno, fíjese quién entra ahí, qué bueno. A ver. Adelante, señorita ¿Qué Carolina. ¿Qué onda, loco? Señorita, ¿cómo anda la gente de la radio? Nos ponemos formales cuando la ve usted, porque si no, después me empieza, usted hace recordar, me hace sonrojar que de mi pasado. Si vos sos del palo, yo sé. Yo le tomo distancia y se dice, aguante. Carolina Rolinga, querida. Rock and roll, ¿cómo anda la gente en esta muy tarde? Bien. Le ha puesto la productora Rolinga, yo no sé si usted se autodefine como Rolinga, no tiene problema, ¿no es cierto? Sí, loco, nosotros somos rock and roll, Rolinga, pero venimos de ese palo, del palo del rock and roll. Le ponen Rolinga para disminuir el precio, diría Néstor. Comparado con el peronismo. Dice, aguante Néstor, qué grande Néstor, cómo nos sacó adelante el Néstor, Muy bien. La abuela se jubiló, mire usted. Aguante el pingüino, seguro que era del palo el pingüino. Ese, nunca me voy a olvidar a Spinetta diciendo, esto es un Néstor cuando recibió el premio. Claro, qué grande. Claro, bueno, yo le tiré la lengua muy hábilmente ahí para ver qué onda, pero no me lo imaginaba de otro palo, usted es muy... No, imagínate que no voy a hacer como la careta esa, piojo resucitado, ¿me entendés? Que son de acá del mismo barrio que yo, de acá de Alberdi, como mi vecina, ¿viste? Que pisamos el mismo suelo, respiramos el mismo aire y la nariz la tienen, no sé, ¿viste? Qué bronca el clave. Yo tengo la nariz en otro lado, ¿me entendés? Pero no la tengo ahí arriba, intentando que sea más alta que la cabeza la nariz. Mejor no hablemos de narices porque estamos en el horno. Escúcheme, y todavía le sigue haciendo ruido ahí, tocan a las 7. También ustedes se van a ensayar las cachavachas del rock and roll el sábado a la tarde, déjenla dormir por el viejo ahí. Que nada, nosotros ensayamos, loco. Esto es un sentimiento, ¿me entendés? Y nosotros nos encerramos y estamos hora y hora. Y es lo que hacemos, loco, ¿entendés? Y bueno, acá te di una onda con unos vecinos, no sabés. Bueno, intercambiamos de todo con los vecinos, son del palo, ¿viste? Yo no me había dado cuenta de los vecinos. En un momento estamos con las pibas y dije, mirá vos los vecinos que andan. Qué buena onda los vecinos. Así que, nada, te dije, pegamos re buena onda, loco. Y también le tienen alta vena a la vieja re careta esa, porque ahí los locos hacen una juntada, qué sé yo. Y los vecinos que son ahí, un grupo de... cobran multa. Claro, y no son una banda, hay unos amigos, unos amigotes, unos muchachos. Claro, sí, gente, unos muchachos de acá del edificio, gente del palo, loco, viste, claro, nos vamos, Dios nos cría y ¿cómo es? Claro, se toman, yo le, usted, ¿sabe que yo le he visto a usted tomando cerveza ahí con un grupo de chicos ahí en el pasaje Aguaducho, ahí debe ser, Aguaducho creo que se llama ese pasaje ahí de la avenida Colón, frente al... sí, es que hay una ranchada ahí, unos amigos locos y también, viste, amistad en todos lados, pasa usted... amor y rock and roll, Sí, para frente... no decir lo otro que usted no me deja, porque para mí es más no. Rock and roll, pero bueno, veo que no se puede. ¿Cómo se llama eso ahí en la avenida Colón, Fede, el registro civil? Frente, viste que hay un pasaje ahí, esa es la zona de Carolina, ¿sí? Está, está arranchada con los pibes ahí, loco, además estamos en Alberdi, que nos hacen el aguante, loco. Claro, la gente claro. de Alberdi ahí, que a usted no le cabe, porque usted es de talleres, pero bueno. Yo soy de talleres, pero acá, sin embargo... No abre la puerta a la gente de Belgrano, y Tata Cordobés. Dentro de un rato que, viene una nota... Carolina, dentro de un rato una nota con el Checho Vargas, que es del palo tuyo, rockero totalmente, somos amigos de muy chicos. Aguante, loco, aguante. Aparte viste que Rodrigo era también Rodrigo. Ahí un poco. Rodrigo era un rocker. El palo del rock, rocker, pero más vale. Un rocker, ¿eh? Y de eso hablamos en la nota. Loco. De eso hablamos en la nota, que era el más rocker de los cuarteteros y bueno, y se movía como tal, ¿eh? Como rocker, pero no por la parte pomelo del rocker, sino porque era un tipo con mucha personalidad. No, lo sé, es grande. Bueno, y era hincha de Belgrano. Aparte estuvo con todo, loco, estuvo con todo lo que me gustan a mí, tocando con Calamaro, claro, con el mono de Capanga, claro. Ha hecho música con todo ahí, loco. Bueno, ya se lo voy a presentar a mi amigo, escúchalo en la nota, al Checho Vargas, un tipo del palo suyo, totalmente del rocker, así, Rolling. Loco, yo soy fana de la radio, aguanten los Rolling. Ah, qué bueno. Vivieron al Piti, loco, justicia para Callejero, usted sabe que yo sigo la radio, estoy ahí pendiente. Tengo una banda de amigos, loco, que... Anímese, porque el otro día no lo he dicho más, se ha autocensurado, porque el otro día dijo, liberen al Piti y encanen al gato, Macri. Y ahí la productora lo ha puesto hacia la frase, como la dijo usted, porque le encantó. Después, usted dijo, le encantaron al gato. Sí, justicia, el gato. Sí. Que lo metan preso, loco. ¿Cuántas causas tienen? Acá asume cualquiera en este país. En eso estamos. Ya te dije el otro día, mi amigo vende el sanguchito de salame, pan relleno, loco, y se lo lleva a la policía. Es cierto, pero, viste, ya te dije el otro día, no estoy ni ahí con eso, loco. Sí. No le queda mucho a Macri, le digo, Le queda poco a Macri, sí. Espero. Es un escuchador. El escuchón. Tenés que tener cuidado con los teléfonos, ¿viste? Macri, el escuchón. Guarda, loco, habla en código, ¿viste? Nosotros cuando nos pedimos las cosas por... ¿Cómo le gusta escuchar, hijo de puta? Desde que está en la ciudad es un escuchón concentrinario. Patológico. Guarda que no te vaya a escuchar Macri, te dicen. No, que, ¿viste? Que habla en código porque viste que el gato está ahí, ¿viste? Bueno, que Rolín hace mucho, no sufre la ausencia de Luzbelito cerrado en los bares Rolín ahí. Que tanto... no, loco, cómo se extraña el bar, una birra, ahí ballet, un rock and roll, la gente, ¿viste? Todo lo que tiene en la noche, ¿viste? Claro. Yo antes te digo que los inviernos no me importaba, digo, casa la campera, loco, las topper, ¿entendés? Sí. El saquito blusero, como te dije en el programa, y chao, ¿eh? Puchito y a caminar la noche fría, y hablando de noche fría, ¿viste? Te pedí este mono ahí, callejero, loco. Ah, se lo pediste a Darío, bueno. En el barrio. Ah, qué bueno. Que para este invierno, que cómo me hacía acordar, ¿eh? Son las noches frías, loco, y salir ahí. Un cafecito coñada, ¿viste? Alguna bebita ahí. Aparte, qué lindo tema. Usted sabe que el Pato Fontanet se llama Patricio, ¿no? Pero Patricio Santo Fontanet, ¿sabía usted? Claro, y firma como Rogelio Santo las canciones, tiene influencia, bueno, como de Osvaldo Pugliese, ¿no? Que son Osvaldo la banda. Y además, este tema es un tema re comercial, loco, pero es el tema con el que se hicieron conocidos. Claro, claro. El tema con el que llega al ranking. Lo comercializó la gente. Mucha gente, loco. Claro, el tema tiene su onda, claro. Bueno, claro, sí. Es un jijiji en lo redondo, digamos. Claro, ¿viste? Una cosa así, loco. Es un himno, así que bueno. Bueno, ahí Carolina, va, loco, ahí va. Carolina, querida, le mandamos un beso, tenga buena semana, cuídese mucho, que ya pronto gracias, vamos a salir, loco, de la cuarentena. Gracias por la radio, por invitarme, loco, amo venir a este programa, son unos grosos, unos genios, yo soy del palo, Hoy empezamos redondito encima hoy, ¿viste? Así que... Encima, loco, inclusive lo redondo, todo rock and roll, aguante, bueno, que siga forever, loco. Gracias, Carolina. Te despedimos entonces con una nueva noche fría en el barrio.

Fuerte aplauso para Bayano, gracias. Gracias. Entramos en la última hora de nuestro programa, por una hora más, nos llamamos Radio Nuestra, que estás en el cielo, en el 94.3 de la banda de frecuencia modulada, la posibilidad de escucharnos a través de streaming en www.frc.utn.edu.ar/radio, estamos ubicados y transmitiendo desde el edificio central de la Universidad Tecnológica de la Facultad Regional Córdoba. Allí en los estudios está Darío Genovese y los técnicos de la emisora. Nosotros vía Zoom desde nuestros respectivos hogares, ya en la última hora de nuestro programa. Quienes habla aquí, que es Zapata, junto a Federico Magni, junto a Macarena Jerez Guerrero, a la producción de Guadalupe Zapata, los controles y puesta en el aire de Darío Genovese. Todos juntos por una hora más. En un ratito ya viene la nota que le hicimos a Checho Vargas para recordar, para homenajear al potro Rodrigo. Bueno, una noticia del fin de semana, dándole pie a la información de actualidad de Federico Magni. El gobernador de Córdoba anticipó el sábado pasado que va a enviar en los próximos días un proyecto a la Unicameral que va a tener el objetivo de aplicar sanciones a quienes violen las disposiciones del COE. Concretamente anunció multa para quienes no usan barbijo, Fede. Exactamente, dijo, no puede ser que aquellos que no cumplen sean lo mismo que aquellos que se vienen sacrificando desde hace 100 días, dijo el gobernador Juan Schiaretti, bueno, en referencia a esto, ¿no? El uso de barbijo, el respeto del distanciamiento social son las claves fundamentales para seguir controlando la situación, y bueno, parece que el objetivo del gobernador es sancionar y multar también a aquellos que, por ejemplo, no respeten las reuniones familiares y sean más de 10 personas, también se verán sancionados, ¿no? Dijo el gobernador, señaló que la nueva normalidad exige premios y castigo. La nueva, ¿no?, modalidad. Clarito. Se reforzaron los controles también en los ingresos, a Córdoba y en el microcentro durante estos últimos días, lo cual, bueno, hace pensar de que se están haciendo esfuerzos para que el virus, como lo destacó en varias oportunidades el gobernador, no entre de otras localidades, de otras provincias para aquí, para Córdoba. Bueno, respecto a este anuncio de la extensión de la cuarentena una vez más el fin de semana, hubo definiciones del ministro de Salud, Ginés González García, destacando que el mundo nos elogia, explicitó en una nota realizada a Página 12. Somos uno de los países líderes en cuanto a las políticas de lucha contra la pandemia, aseguró el funcionario, y sugirió que si se hacen bien las cosas, en 10 o 12 días los casos deberían comenzar a bajar, ¿no?, con esa famosa curva. Que es lo que se está esperando, ¿no? En este momento en el cual el número de casos sigue en ascenso, se espera que se pueda controlar lo más pronto posible para estabilizar también el sistema sanitario y amortiguar, obviamente, el posible colapso de lo que pueda llegar a suceder en el AMBA, en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Claro, que todavía sigue siendo la zona más peligrosa, ¿no?, de todo el país. Más complicada, sí, más complicada. Exactamente. Más complicado. Bueno, vos tenés saludito ahí, ya nos vamos al roquito de la semana, Macarena, querida. Cuénteme, usted tiene toda esa banda de fans. que tienen, que nos presionan. Ay, claro, el fans club. Y que escuchan la radio, de sí, manera no, online, sí, en vivo, así que buenísima. Por supuesto. Claro. Quería mandar saluditos a mi querido amigo Leandro Signoli, el Puma Signoli, que es un querido amigo que por ahí también nos manda unos saluditos en la radio grabados. Bien, ah, sí. Así que mandarle saludos y que nos esté escuchando desde San Luis. Ah, perfecto. Después, a mi querida amiga Emilia, psicóloga feminista, que ella nos escucha desde la provincia de Mendoza. Ajá. A Javier, que nos está escuchando desde Granada, España, así que también un abrazo enorme. Y sí, bueno, a mi querida amiga Milena, que nos escucha desde Villa Mercedes, así que otro abrazo enorme. Bueno, como sé que son todas del palo tuyo, como sé que son todas iguales que vos, le dedicamos el roquito de la semana. Ah, oh, gracias. Ladies and gentlemen, this is the rock and roll music. Este es el rockito de la semana. Chicos y chicas quieren rock. Nuestra, que estás en el cielo. show de gigantes. Vuelo de cóndor. Mamá Rock. Fue unos meses a Caseros, se hizo Estrato Roja, se hizo el torbellino que hoy suena en la radio. La ceniza no caía desde su cigarro y estaba en sus ojos desarmándote. Habíamos prometido su presencia. Le damos las muy buenas noches al querido Checho, Checho Vargas. ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo estás? Tanto tiempo. Querido, ¿cómo andás? ¿Cómo andás? Tanto tiempo. Bien. No vernos un montón de años y vernos a través de cámara, es medio raro, pero viste, así son los tiempos. Así son los... Como dijimos, Checho, músico, alguna vez integrante de la banda de Rodrigo en aquellos primeros años. En el paso que más nos interesa, ese de del no cuarteto al cuarteto, estuvo en los primeros años. Recién me decía, ¿no? Que hasta, ¿qué disco tuviste? Hasta Lo Mejor del Amor, ¿fue? Decía que grabé hasta el disco Lo Mejor del Amor. Lo vi en un canal, en un documental de Encuentro hace poco tiempo, que bueno, que él no era del en los primeros, lo que él quería instalar en Buenos Aires, o cuando desembarcó en Buenos Aires, fue más por el lado de la salsa, ¿no? Una cosa, un proyecto que hizo con el Bam Bam Miranda, que vos también integraste. Contanos. Claro, yo, en realidad, la cosa es así, mira, él viene del palo de cuarteto, de familia, claro, de cuartete. El padre fue productor, el Pichín Bueno, un claro, grosso productor. Él, de la mano de él llegó a Buenos Aires, pero haciendo cuarteto. Sí. ¿Viste? Él hacía cuarteto. Yo entré de casualidad a la banda, ya estaba funcionando, la banda estaba laburando en Buenos Aires, en las bailantas, sí, que era medio antes, no tenía acceso a los medios, a la tele, ¿viste? Claro. La bailanta era claro, como sí, cosa de negro. Lo que es Buenos Aires habitualmente con alguien desconocido, ¿no? Te sepulta, claro, sí. Te ignora, sí, y es peor. En realidad, él venía del palo del cuarteto, y después del tiempo que yo entré, el loco se enamoró de la salsa, ¿viste? Y ahí se le ocurre hacer un disco de salsa, sí, que no es muy difundido, ¿viste? Que no fue muy difundido, porque no era popular. Es más, él llevó ese disco, sí, lo grabamos con Bam Bam, en la Q2, un estudio ahí del Tevi Cavotti. Sí, sí, ¿no? Que está antes de Mendiolaza, por ahí, ¿no? Exactamente. Sí, sí, sí. Grabamos ahí un disco, y yo tengo entendido que llevó la compañía Magenta, sí, y tenía un solo cuarteto, un solo merengue, claro, ¿sí? Y ahí le dijeron, sí, está muy lindo, porque estaba bueno el disco. Claro, a ellos no les claro, servía, ¿no es cierto? No era comercial, no era lo que se esperaba. Y que Magenta era un símbolo de la cumbia en ese momento, ¿no? Estaba lanzando todo la cumbia. Totalmente. Entonces el loco se animó a hacer ese disco, y medio que quedó ahí, no lo editaron ellos, no lo editaron. Y tuvo una serie de desencuentros ahí con la gente, ¿viste? Uh-huh. Y después graba el disco Lo Mejor del Amor, ¿viste? Que fue el disco que lo catapultó, y el sí, tema, sí, sí, ese tema sí, lo catapultó sí, mucho, ¿viste? Sí, sí. Fue un himno, digamos. Para... Pero decían ahí en ese documental que, bueno, que de alguna forma fue tal cual estás diciendo vos, una no imposición, pero el sello le dijo, mira, acá sos cordobés, tenés que hacer cuarteto, ¿viste? Exactamente. Y no le dio bola, que el disco ese se llamaba, ya lo vamos a escuchar, El Derroche, un tema de Ana Belén, ¿no? Que grabó Ana Belén y que popularizó ese tema de Derroche, sí, pero está muy lindo la versión salsera, bueno, en un ratito lo vamos a escuchar. Era... Sí, de hecho, el rechazo de la compañía, el disco quedó en archivo, ¿viste? De la compañía. Después de muerto el potro, pasó algo muy loco, porque en aquella época teníamos... el demo sí, del disco, nosotros el Bam Bam lo tenía yo, uh-huh, en cassette de cromo. Claro. La madre de él pidió que... Si ¿Ese era el máster? Claro, era una copia del máster. Claro. El máster estaba en la compañía, la cual claro, no lo aceptó. Después la madre me pide, la Beatriz me pide si yo tenía ese cassette y yo se lo pasé. Y después de muerto lo editan ese disco. Y en realidad el tema de Derroche lo había grabado, no para ese disco, si no había hecho una grabación para un compilado, se quedó también en stand-by. Y incorporan y le ponen ese nombre de Roche. Claro. Pero por lo que sacan después. Por lo que pintaba, claro, por lo que fue el tema, digamos, en su momento, por el éxito que hizo, que instaló Ana Belén. Sí, bueno, claro. contame cómo era el loco. A mí, sin ser del palo del cuarteto, vos tampoco lo sos, vos sos un músico sesionista, has tocado rock, has tocado años de música latinoamericana, en fin, de otro palo, pero bueno, a mí me emocionó especialmente su partida pronta, como sucede con estas desgracias, y también a partir de ahí su música, ¿por qué no decirlo? Me tocó fibras. Así que, ¿cómo era el loco? Vos que también sos más o menos el mismo palo que yo y podés dar una visión propia. Para mí fue algo totalmente nuevo, ¿viste? Conocer un personaje. Era un personaje. Claro. Era un personaje. Era artista. ¿Viste? Uh-huh. Era como si fuera una estrella del rock, claro. Nada más que... Un star del rock, claro, sí. Tenía esa vida el loco, sí, ¿viste? Sí, un pomelo. Sí. Claro, ¿viste? Él había consumido cuarteto toda su vida, y, claro. Y pero su forma de vida era de un rebelde rock and rollero, sí, ¿viste? Sí. Entonces, y bueno, era un tipo, era un personaje, sí. Era un torbellino, otro entraba a un lugar y todo el mundo, claro. Llamaba la atención de todo el mundo, era un personaje muy divertido, muy gracioso, tenía el humor cordobés a flor de piel, claro. Totalmente, ¿viste? Sumamente cordobés. Y era un tipo muy... Con ustedes muy, sí, compañero, con ustedes muy... Muy amigo, muy social. Este, el loco compartía con nosotros todos, los amigos de él siempre decían, mis amigos son ustedes. Claro. Él vivía en un hotel, claro. En Buenos Aires. Claro. Nosotros viajábamos los fines de semana a laburar con, sí, él. Y él nos esperaba, viste, como que éramos parte de su familia. Claro, claro, sus hermanos, claro, qué loco. ¿Viste? Años con el loco haciendo giras, shows, ¿viste? Entonces, ¿cuántos años estuviste, Checho, con Rodrigo? Cinco. En total, sí. Mucho tiempo. Sí. Buen tiempo, tiempo para conocer, claro. Sí, nos hicimos muy amigos con el loco. Uh-huh. Así que era un personaje distinto, ¿viste? Era un tipo especial. Sí. Yo le llevaba 10 años, yo entré a los 29 años y él tenía 19. Ah, mirá. Pero eso también vos, de tu pertenencia de otro palo, con una cabeza muy abierta para la música y para todo en la vida, nos conocemos hace 40 años, seguramente le ha seducido a él también, vos como más grande y de otro palo, ¿no? Me parece que había una cosa con vos ahí, he visto muchas fotos juntos y incluso hemos publicado una ahí en el posteo anunciando el programa y que reciben un disco de oro, no sé si el disco este, Lo Mejor del Amor, pero digo, se nota que hay una comunión, como que había una cuestión afectiva, así con vos, de cercanía. Sí, con el loco nos hicimos amigos, ¿viste? El loco, como que yo era el músico nuevo, sí. Y venía otro palo, era un bicho raro, digamos, en la banda, claro, ¿viste? Claro. Yo, para el cuarteto, yo no. Claro. Es más, me costó a mí. A la pero él lo sabía eso y te lo respetaba, te lo valoraba. Sí, claro. Totalmente. Claro. Y eras el único que no eras del palo del rock, digamos, o el Bam Bam también. El Bam Bam no participó de la banda, participó de la grabación. Solamente de la grabación. Había otro loco que era el Ale, que es el que le compone el tema El Largo Camino al Cielo. Sí. Que era un tipo muy especial también, era un músico tremendo, pianista, tecladista. Ajá. Y era del palo del rock el loco. Claro. ¿Viste? Claro. Y también. Había otros personajes, ¿viste? El Dani Sosa, un percusionista, sí, tremendo también. Sí, yo siempre lo vi así a Rodrigo, como un rockero dentro del ámbito del cuarteto, ¿no? Se movía como estar, como con el magnetismo y la seducción, ¿no? Del rockero, ¿no? Exacto. Por ahí menos quilombero, quizás, pero un torbellino, como decís vos. Pero imagino entrando y no pasando desapercibido nunca. En ningún lado. En ningún lado. Claro. Yo tengo anécdotas del Potro. Nosotros laburábamos de jueves a domingo. Uh-huh. Llegábamos el lunes mediodía a Córdoba, ¿viste? Y el martes estábamos en Córdoba y despierto a las 2 de la mañana porque nosotros laburábamos de noche. Claro, gente pasado de vuelta, claro. Entonces un día viene y me golpeó la puerta en el pasillo, acá que vos conociste, donde yo vivía. ¿Dónde vivíamos? En Barrio Hiponá. Tipo, sí. Me golpeé a las 2 de la mañana y yo estaba durmiendo, estaba acostado, yo estaba bien. Sí, Vos sí, durmiendo a las 2 de la mañana me dijo, disculpame, no te creo. No, sí. Sí. Y me dicen, no, no, a mí, en la banda me decían, no, porque no. Ah, sí, sí. Y me golpea la puerta y me dice, ¿está tu señora? Sí, está durmiendo. No, decía que se levante. No, digo, está durmiendo. Bueno, ella escuchó, se levantó, hola, ¿cómo andás, Tere? ¿Qué sé yo, viste? Vamos a cenar. Nosotros ya habíamos cenado, ¿viste? Sí. Y nos llevó, vamos, vamos, dejamos a los chicos durmiendo, los dejamos encerrados y nos fuimos al centro. ¿Con toda Rodrigo? La mañana, con Rodrigo y mi señora. Se fue a buscar de a comer. Qué loco. A cenar un puchero, ¿viste? A un claro. Bolichón. ¿Sí? Qué lindo. Claro. Lo conocí en Córdoba, el loco, ¿viste? Pero como te decía, entraba a un lugar y ya lo empezó a chamullar. No, fue una broma. El dueño del boliche de la caja lo miraba. No sé, claro. Terminó. Cerrando el bar, se lo cantando. Y bueno, eso es un rocker, loco. Eso es vida de rocker, ¿viste? Claro. Tenía sus cosas, el loco. ¿Viste? Claro. Y no lo conocían, ¿sabes? Entonces, mira, no es un kine el personaje. Claro, claro, claro. Era el potro, ¿viste? El reloj te guarda suspendido y el teléfono desconectado. En una mesa dos copas de vino y a la noche se le fue la mano. Una luz rosada imaginamos. Comenzamos por probar el vino, con mirarnos todo lo dijimos, y a la noche se le fue la mano. Si pudiera explicar todo lo que sentí, no quedó ni un lugar que no anduviera en ti. Besos. Aquella noche fatídica, ¿cómo fue? vos estabas de viaje, no, ya no estabas cuando murió, pero digo, ¿cómo te enteraste? ¿Cómo te llegó para la mierda? Después de la banda del Potro entré a tocar con Jean Carlos. Ajá. ¿Sí? Con el... Sí. Sí. Y andaba de show en Juárez, ¿viste? Sí. Baile, digamos. Terminamos el baile, nos cambiábamos en el colectivo a esperar que desarmen el sonido para volvernos a Córdoba. 4 de la mañana, 4:30, 5 de la mañana. Sí. Y yo me estaba cambiando en el colectivo y entran varios de los compañeros músicos de Jean Carlos y me dicen, Checho, se mató el Potro, ¿viste? Así, de esa manera. Yo me dije, como sucede en esta cosa. Fuimos a una piecita de ahí, un viejito sin un televisor, ¿viste? Chiquito, y estaba viendo la noticia y yo, no sé, las cosas que me congeló, ¿viste? Yo decía, no puede ser, ¿viste? Fue muy fuerte para mí. Y medio que quedé choqueado, ¿sabes? Quedé yo con un par de días. Mira, alguna vez fue un motivo de un amigo común, tenemos un par de amigos comunes. Varios. Entre ellos el Torrantes, el alemán Herrera, sí. Y otro, el gringo, el Gustavo Carlevari, que era del pasillo, que siempre hablamos de aquellas épocas cuando nos conocimos. Sí. Y decimos, siempre tenemos una charla de esa de Cheborra, ¿viste? A las 6 de la mañana. Todos nos vamos a morir, loco, pero los hijos de puta se mueren al último. Y si no, mira el Potro, sale automáticamente. Y tenemos muchos amigos ya que se nos han ido porque ya estamos en la edad de que están sorteando la clase. Razona y piensa si la gente válida, la gente significante, no es la que se va primero. Porque todos nos vamos a ir, pero ¿cuándo se va a morir Mirta Legrand? Que Dios me perdone si existe. Sí. Claro, loco. Entonces, ¿cómo se va a morir un tipo como Rodrigo? ¿Cómo se va a morir? ¿Cómo se va a morir el gordo Otero? ¿No? ¿Cómo se va a morir? No, ¿cómo se va a morir? ¿Papo? ¿Cerati? ¿El Flaco? ¿Cómo se van a morir, boludo? Claro. Sabes que soy sumamente spinettiano, siempre. Sí, sí, claro que sí, me acuerdo. Me causó una cosa parecida, bueno, bien, morir Flaco me dio una... Claro, loco, porque te das cuenta, uno los ve tan lleno de vida, así en las actuaciones, en las últimas actuaciones, y vos decís, tanta gente de mierda en este mundo, ¿no? Que tendrían que, bueno, ya que sortean, viste, que el guaso nos lleva para arriba a alguien, viste, que sean otros, loco. ¿Qué lo parió? Bueno, Checho querido, queríamos recordarlo al Potro a través tuyo, así que son un tipo muy particular, muy querido dentro del ámbito de la música, sesionista. A mí me parece tan despectivo cuando alguien dice, es músico de sesión. El Checho es el Checho, es una institución, ¿viste? No es un músico de sesión, por más que hayas tocado con Jean Carlos, con el Zurdo, Roque, con el Potro, ¿qué es eso? No somos músicos de sesión. Sí, también, digo, no has sido la Checho Band. con la negra. Marina Gómez, la negra Gómez. Ese proyecto de salsa, loco, con el bambá, con los... Guarango, yo toqué con Guarango. En Guarango, loco, Guarango, quiere una cosa. Digo, así que no me gusta, me parece sacarle el precio, bajarle el precio cuando dice músico de sesión. Suena un rollo mío, ¿no? Porque suena a, che, pibe, vení, toca. Viste, vos que sos un capo y podés tocar cualquier cosa. Y no es eso, vos sos un tipo con mucha personalidad, muy querido. Me acuerdo que alguna vez estábamos ahí sentados en el pasillo y me dijiste, mi sueño es tocar en Quetral. Y fui, lo hablé al Zurdo, Roquel, y me dice el Zurdo, estoy buscando un violero, ¿te acordás? Y ahí entraste, loco, no puede ser el destino de la vida. Y me dijiste que diga, che, loco, yo tengo un guaso amigo, viste, un rocker, ¿viste? Que vive ahí en Hiponá, viste, el Zurdo, lo más probable es que te diga, viste, loco, déjame echar la pelota, que se lo mismo. Me dice, estoy buscando un violero, me dijo el Zurdo. Mirá lo que es el destino, loco, ¿no? Sí, entonces digo, son un tipo con ángel para esto, y bueno, un homenaje a vos también queríamos hacerte y charlar, porque tenemos nuestros espacios de los músicos cordobeses aquí en el programa. Y bueno, te agradezco. Vos sos uno de ellos. ¿Eh? Siempre recuerdo eso que contás de que detrás del Zurdo, sí, la Tere. Sí. Y yo me levanté en mi departamento, en esa época no había teléfono, celulares, no, nada, y encontré un papel abajo de la puerta. Me levanté y veo así un papel abajo de la puerta donde me decía, Checho, el Zurdo Roque te anda buscando, te tenés que ir a probar esta tarde, que se dé un papel que me había escrito vos. Sí. Y yo era fan de Quetral, ¿viste? Sí, sí, yo tengo una anécdota que se le he contado al Zurdo y a la Tere en aquellas épocas, que yo una noche me desperté así, viste, con esos sueños hermosos que uno tiene, sí, de sí. Viejo, primero pendejo, yo aspiraba a ser músico, soñaba con subirme un escenario, y yo lo iba a ver a Ketran, viste, yo iba a los shows, viste, era seguidor. Claro. Una noche me desperté, me tuve un sueño que yo me veía arriba de un escenario, de un lado veía el sueño, de otro lado veía el tele, mirá, es un deseo, fuertísimo. Quiero. Y después con ese papel que me dejaste vos bajo la puerta y terminé. pero mirá el destino, o sea, guitarreábamos a Silvio Rodríguez todo el día, Spinetta, qué sé yo, fogoneábamos todo el tiempo, nunca hablamos de Ketral, ¿viste? No. Y lo más probable es que hayamos dicho, ¿viste? Qué loco que es Bob Dylan, Simon y Garfunkel, qué sé yo, pero Ketral, y de pronto me decís, vos sabés que mi sueño es tocar en Ketral. Y yo fui y lo hablé al zurdo. Le dije, che, loco, tengo un WhatsApp. Me dice, estoy buscando un violero, ¿me entendés? Llámamelo. Es una cosa re loca, loco. Y bueno, sí, y aparte, sí. lo bueno, la buena gente que son, la tele, el zurdo. Bueno, te lo mereces, loco, por toda esta historia. Bueno, la historia lo ha demostrado. Así que, Checho, yo, querido, un gusto. Estoy agradecido de haberme cruzado con esa gente. Gracias a vos, fue. Claro, sí, mira, para mí son mis maestros, el zurdo y la tele. Yo lo conté muchos años con él. Sí. Un día te escuché en el programa del alemán que decías que yo te había un poco vinculado con todo esto y son estas cosas, viste, cuando uno dice para qué estoy en esto, en la vida, laburando gratis, viste, que uno se caga de hambre en esto, lo hace por pasión. Bueno, como este gesto con vos, he tenido más o menos unos 10, 8 gestos así de gente significarse como vos, Piola, que he podido vincular de onda, así que, viste, no sé, periodista que empezaron por un gesto, y esto es lo que te hace sentir bien, porque vos después, viste, yo veo esa foto, no sé, te veo tocando ahí como ese video que colgaste el otro día en Pasión de Sábado, ¿no era? Pasión de Sábado. Sí, y vos sabés qué loco, porque yo no tengo ningún registro tocando con el potro, ¿viste? No me digas. No, no tengo nada. De imagen. Tengo fotos. ¿Viste? Claro. Pero no había video, nada. Claro. Y la vez pasada un poquito me manda por el Facebook un chico que no sé quién es, me dice, mirá, acá aparece un postre, qué sé yo. Sí. Hostia. Y después lo sacaron de YouTube al video, ¿viste? Mira, no sé qué. Una cosa así que yo si lo quiero ver ahora o cualquiera, no está más. Pero vos lo sacaron, subiste, ¿no? Hace poco tiempo, lo sacaron del sitio. Porque se ve que la producción del programa lo subió como homenaje, fue un homenaje. A lo mejor en torno a esta fecha. Sí. Claro. Y a los días desapareció el video. Bueno, vamos. Yo lo alcancé en Facebook, ¿viste? Vamos a ponernos en campaña, no sé si precisamente es el público de la UTN, pero algún amigo, algún colega, alguien nos va a ayudar a conseguir algún registro. ¿Cómo no va a tener registro con el potro tocando? No sé, sí, algo va a aparecer, ya nos vamos a poner en campaña. Ojalá, hermano, ojalá. Sí, bueno, para mí fue muy fuerte verme tocando ahí con el loco en un programa de tele, ¿viste? Claro, claro, claro. Pelilargo, vos pelilargo. Sí, sí. Y es más, ¿sabés quién estaba ahí que tenía 6, 7 añitos? ¿Quién? El Ulises. Así que bueno, he tenido esa satisfacción. La música me ha dado esos regalos, ¿viste? De soñar, tocar en Ketral y terminar tocando en Ketral. Claro, claro, qué loco. Sí. Empezar tocando en Ketral y después vino, bueno, el cuarteto y este respeto que los músicos tienen por el cuarteto, por más que no curtan su onda, que no seamos del palo, ha sido una posibilidad laboral para mucha gente, ¿no? Ha sido una fuente, en algunos aspectos es criticable, porque de alguna forma el cuarteto ha ocupado un espacio que deberían haber ocupado otros géneros, quizás, como el Rosario, no sé, o no. Pero ha sido una fuente de laburo concreta para muchos músicos, como vos y gran, ¿no? El mismo zurdo. El zurdo. El bam bam. Claro. Y hay un lista grande de gente. Músicos. Por eso digo, pero con respeto. En cambio hay otros del palo que son, viste, no, esta música, viste, todavía, ¿no? Claro. Perdura esta actitud marginatoria, digamos, el cuarteto, que ya no, viste, ya cuenta, pues. Hay grandes comunicadores todavía desde la radio que hablan de que es música menor, ¿viste? Música negro, ¿viste? No. Claro. Bueno, Checho, querido, te mando un gran abrazo, un gustazo haber compartido estos recuerdos con vos. Un placer. Un amigazo de la vida, espero que nos reencontremos y que sea el motivo cuando podamos y estemos un poco más libres de todo este aislamiento, un asadito, sí, y un vinito como corresponde. Como una guitarreada de por medio. Claro, no. Claro. Lo primero que quiero que toques es la canción del elegido, que es lo último que tengo en mi memoria haberte escuchado tocar, de Silvio, o Playa Girón, si no me equivoco, una onda de eso. Mujeres, sí, lo hacía de goma. Sí, señor. Tremendo. Así que, querido, te agradezco muchísimo que me hayas llamado, me hayas hecho participar de esto, porque la verdad que, bueno, cada vez que viene una fecha de esta, sí, mucha gente me asocia con el potro, y bueno, viste, a mí me pega muy fuerte, como todo el mundo. Lo que pasa es que el loco generó hace 20 años que se fuese loco, y se produce intacto, ¿viste? Sí, por lo menos a mí me pasa. Y otra cosa loca que me pasa con amigos ultra rockeros, yaceros, no sé, de todos los palos, que vos le mencionás por ahí lo que estás hablando vos, del cuarteto, sí, que no sé, viste, pero vos le mencionás a Rodrigo, loco. Y otra cosa. Todo el mundo se saca el sombrero, el potro, como que llegó en el corazón a todo el país, me parece. Bueno, yo te lo contaba recién antes de empezar a grabar la nota, que yo estaba en la ranchada cuando falleció una madrugada de domingo, obviamente como a las 5 de la mañana, y yo tenía programa el domingo de la noche, y llegué, y estaban todos conmocionados, y comenté muy al paso. Entonces un tipo me llamó por teléfono al fijo, que yo no sabía que la ranchada era la radio de los presos de Córdoba, y me dijo, mire, yo estoy privado de la libertad, y me gustaría tanto tener un micrófono como tiene usted para hablar un poquito mejor, le falta énfasis, ¿no?, con otras palabras, para hablar de ese gran tipo que fue Rodrigo. Y a mí me pegó tanto eso, ¿no?, porque lo decía desde una humildad. El tipo tenía que ir al patio del internado, porque no había celulares, ¿viste?, a llamar a un teléfono público, para llamar a la radio, para decirme, che, boludo, ponle un poquito más de énfasis, se murió el potro, ¿viste? Claro. No, Susanja Jiménez, ¿viste? Entonces, vos sabés que eso me golpeó, loco, me dije, mierda, ¿no?, lo que es un ídolo popular. Sí, el corazón a todo el mundo, loco, me parece. Claro. Checho, querido, Checho Vargas con nosotros, músico, ex músico de Rodrigo, músico actual de... ¿En qué estamos? ¿En qué andamos? ¿Qué estás grabando? ¿Estás formando algo? Ahora nada. Nada. Pero en este momento, hay algo que la mayoría de la gente no sabe. Yo soy músico del Negro Álvarez hace muchos años. Eso, claro. Claro, y yo tendría que estar en este momento haciendo temporada de invierno en el Teatro Premier, en la calle Corrientes. En la Corriente, sí, claro. Estaba anunciado. Bueno, Claro, por esta cuestión se cayó todo, ¿viste? Sí, yo laburo varias temporadas ahí con el Negro. La última que hice fue en el Teatro Astros con la dupla del Negro Álvarez y Lugo Varela. Claro, sí, me imagino. Otra cosa fantástica que la música me regaló es partir una temporada con el Lugo, loco, un personaje. Es un personaje, divino, sí, divino. Sí, bueno. Sí, y buena gente, parece, un tipo muy copado, sí. Un orejón, un musicazo. Sí. Por ahí se iba en el Negro Álvarez con el tipo del teatro, no me acuerdo cómo se llama, un empresario, ¿viste? Ajá. Y el Lugo se iba como músico, un barcito ahí a la vuelta con nosotros, se venía. Un reo. Sí, a tomarnos vino, a charlar, nos cagábamos de risa, ¿viste? Un personaje muy sencillo y es un gigante, ¿no? Sí, claro. Bueno, dale salud. Ojalá que pronto pase todo esto y se pueda volver, ¿no?, a ese espectáculo con el Negro. Ojalá. Que creo que sea, está en Buenos Aires, Negro, creo que por estos días se venía a Córdoba. Vive allá y tiene casa acá. Claro, sí. Bueno, dele saludos también, he trabajado con el Negro muchos años. Sí, hemos trabajado ahí con el Tito Acevedo y haciéndole... Claro. Y la Flaca Palacio y toda esa banda haciéndole la parte técnica al querido Negro. Todos los próceres. Bueno, somos pocos y nos conocemos mucho, Checho, querido. Bueno, hermano, un abrazo, que pronto nos reencontremos en la vida real, no virtual. Ojalá, hermano, te mando un abrazo gigante y te agradezco mucho este espacio, loco. Gracias. Dale, papá. Abrazo, Checho Vargas, querido. Oh,

Grabamos Fichón. Radio Nuestra, que estás en el cielo. Ni la noticia de ayer. Un homenaje a la radio. You look a little dressed up. You're acting way too smart. Your face a little bit flushed. For a walk in the park. And you're clutching your phone as you walk in the door. Cuando volvemos el próximo lunes vamos a estar ya en el mes de julio y le recordamos que durante dos lunes a todos los integrantes de la comunidad de nuestra Casa de Altos Estudios de la Universidad Tecnológica Nacional de la Facultad Regional Córdoba. Tenemos dos semanas de vacaciones, ¿no? Bueno, aunque sea suspensión de estas sistemas de clases virtuales, por supuesto, no se está asistiendo de manera presencial aquí al edificio. Ya esperemos que después de todo esto del mes de julio completo y quizás los primeros días de agosto podamos de a poco volver a la normalidad. El tema de las aulas va a ser bastante difícil, pero bueno, seguiremos por lo menos esta última parte del año con el tema de clases virtuales a los que cursan en esta universidad y a los distintos estudiantes de distintas materias. Va a ser bastante difícil el tema de la vuelta a clases como se lo plantea, pero bueno, sí, ahí estamos expectantes, ¿no? De eso estuvo hablando también de la UPC y de hablando de reacomodar los edificios, pero lo veo medio lejano, no sé qué pensás vos. Sí, y sobre todo en la educación superior, el ministro Trotta dijo que la educación universitaria va a ser la sí, última en claro, volver y claro, la que mejor se puede adaptar a la virtualidad, ¿no? No así tanto como el ciclo inicial y primario y secundario. Así que sí, bueno, vamos a ver qué pasa. Supuestamente lo que había dicho el ministro Graubach, ahora a mediados de julio se espera que los docentes ya puedan empezar a volver a las escuelas para retomar el trabajo y bueno, y se espera que los alumnos vuelvan en agosto, pero se está trabajando también en los protocolos porque es una cuestión organizativa muy importante la que se necesita para retomar esa actividad esencial. Bueno, estamos pendientes en notas, coordinación de producción en estos días, lo dijimos con Zoe Gotuso, la ex integrante del dúo Salvapantallas, quien ha lanzado su punto de partida como solista con un disco que tiene su corte con la canción Ganas, la que escuchábamos hoy, que traíamos en adelanto, producción del ex Bajo Fondo Juan Campodónico. Así que está pendiente esa nota. Ya tenemos una nota realizada por estos días. Estaremos en los próximos programas con Coti Tormo, esta querida cantante de nuestro medio, cantante de folclore, de tango, de música latinoamericana. También tenemos una nota pendiente con ella. Hemos estado visitando virtualmente, por supuesto, un querido espacio de nuestra ciudad, que es el Juntadero, un lugar, un reducto de poetas y de laburantes y de gente que hace a través de distintos programas coordinados con radios de toda Latinoamérica, una serie de actividades culturales que son una maravilla desde hace un montón de tiempo, un lugar muy, muy, muy lindo para visitar cuando todo esto pase, para ir a visitar. Y el nombre lo dice todo, ¿no? El Juntadero, un rincón de poetas, claro, una hermosura. Y el gran lindo Gustavo Bustillos, también un gran poeta de nuestro medio, también estuvo dialogando con nosotros, tenemos una nota pendiente. Así que tenemos para los próximos programas, para las vacaciones, con todo se viene. Se viene con todo. Así que, bueno, la última información, querido Federico. Bueno, se habló mucho del espionaje ilegal. Bueno, nosotros hemos hecho una pequeña recorrida durante esta jornada, durante la época del macrismo, ¿no? Macarena dijo que era un mirón. Claro. Se destapó la olla, que no es un boller, no es lo mismo que un boller, es un mirón. El espionaje. Claro. Bueno, el programa ADN conducido por Tomás Méndez, bueno, sí, reveló que Majul era el agente Pirincho para la AFI, sí, y bueno, sí. Y utilizaba la información que se recababa dentro de la Agencia Federal de Investigaciones sí, para su programa La Cornisa, nada más sí, y nada menos. Sí, sí. Qué vergüenza. Vos sabés que cuando lo veía el programa de el hombre rata, le dicen algunos. Sí, cuando veía el programa me daba una vergüenza, le decía a mi compañera, qué vergüenza ajena me da, ¿no? Con este tipo y la cara dureza, y después va a salir Majul y no se le va a inmutar nada, como si nada fuera. Fue una denuncia terrible la que está indicando vos. Periodistas, sí, sí, sí. Mercenarios, pagados. Te tiene que caer la cara de vergüenza, no podés volver más a la pantalla, no podés mirar una cámara nunca más si tenés algo de dignidad después de todo esto. Los millones le sostienen el rostro a estos tipos. Claro, un Majul que fue uno de los periodistas que más pauta publicitaria cobró durante el macrismo, ¿no? Sí, gorreado en el barrio. Y sobre esto, bueno, ayer, en realidad en estos días, en estos últimos días, sí, Novarecio entrevistó a Rogelio Frigerio, el ex ministro del Interior, uh-huh, y le preguntó sobre el tema de las escuchas, del espionaje durante el gobierno de Macri, y dijo, la acusación la verdad que es muy grave, quiero creer que no fue cierto, y Novarecio ahí rápido le preguntó, ¿pondrías las manos en el fuego porque sí, esto no pasó? Y dijo, no pongo las manos en el fuego por nadie, ¿no? Por las dudas. Más claro, se compró el plat, y no va, sí. Más claro, echarle agua. Las manos, sí, claro. Sacó las manos y se puso Platzul por las dudas. Claro. Bueno. Bueno, Federico Magni, muchas gracias. Ya estamos despidiéndonos. Antes que venga, ya me están avisando ahí que entra Azul, la gritona, así que aprovechamos para despedirnos. Quique Zapata, quien les habla, Guadalupe Zapata en la producción, el Fede Magni. ¡Muy buenas ahí está. Noches! ¿Cómo están terminar ustedes? Para completar el equipo junto al operador, que tanto la habilita, no sé quién la deja entrar, si la productora Guadalupe Zapata, si Darío Ginovese, si Federico Magni, no sé quién. ¿Cómo le va? O Macarena Jerez Guerrero, que hace los personajes ficcionales. No sé quién la deje entrar, a usted María Pereira, pero... ¡Muy buenas noches! Ya saludo, piñona fija, ya saludo. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Doña María Pereira. ¡Muy bien! ¿Por qué tan largo así? Muy bien. Bueno... es como anda? Muy piñona, me gusta. Claro, es muy piñona. Es muy alegre, me encanta María. Viene con consejo de nuevo, retar. Hoy hemos tenido Rodrigo, hemos hecho un homenaje a Rodrigo, bien popular. No nos puede decir que hemos puesto música comunista. Hemos escuchado salsa, hemos escuchado cuarteto. ¿Cuándo en la UTN ponen cuarteto y usted no? Vengo a retarlos, sí, porque siguen sin publicidad. Bueno, de a poquito. No pueden vivir sin la publicidad. No, ya, hemos empezado a poner cuarteto hoy, ya hemos puesto un cuartetito, a ver si nos dejan meter cuarteto y el cuarteto nos va a traer el kiosquito de acá de Barrio de las Flores, vio como esto. Claro. Sigan por ese camino. Bueno, qué bien. Porque si no, van a seguir siendo comunistas. No. Y nunca van a tener publicidad. María Pereira, de Condena 3, estamos en el camino, estamos en la senda, hemos empezado por el programa se llama Juntas. Ya sé, ¿vio el dibujito que le ha puesto la productora ahí? Que sale con unos ojitos así, con unos anteojos como el que tejé de allá a la calle. Alvear grande, con un micrófono en la mano. La María Pereira. Es muy parecida a Mafalda. Ese dibujito no me gusta. Bueno, pero no le quería poner. Es muy comunista. No, le ha puesto ese dibujito a la productora porque no quiere ponerle las fotos suyas, qué sé yo, para no. Justamente para cuidarla, digamos, ¿entiendes? Así que no. Mi programa se llama Juntas, sí, sí, y la radio y la Condena 3. Y la movilera, Moni Vargas. Moni Vargas. Y bien el Fede, que parece Ronnie con peluca. Claro. Se le imagina así. Bueno, pero ya está. Ya le dije que no tengo nada que ver con ese programa. Con ese programa que se llama, está bien, le creemos. Bueno, casi que le estamos haciendo caso, la verdad que un canje con un kiosco, sí, acá Papucho no nos vendría mal, ¿no? En Barrio de los Flores, una coquita, un sándwich de miga, qué sé yo, ¿no? No entiendo cómo viven sin publicidad. No, bueno, porque es una apuesta distinta. ¡Alguien les paga! No, no paga nadie. No nos paga, ojalá no paga nadie. Es una apuesta cultural distinta, es una universidad que nosotros... ¡Viven del Estado! ¡No, no vivimos del Estado! ¡Todos los comunistas! ¡No nos paga nadie! No sea así, que después la gente va a salir... ¡Eso zurdo de pelo largo que no se afeitan! No, ya se fue la mierda. No, ya se fue. Se va a empezar con el operador que tiene el pelo largo. Ese es Luciano. No está mal Luciano, no. ¡Son todos zurdos! María Pereira. Les traje una canción de una banda que se llama Caque. Es Caque, una Caque. Banda de Perú. ¡No! ¿De qué está diciendo? A ver, muéstrame la... No, eso... A ver, cake dice ahí en inglés, C-A-K-E. Cake. ¿Sabe qué quiere decir? Torta. Eso quiere decir... Y es una banda más yankee imposible, así con... No me gusta nada que tenga que ver con el feminismo y los homosexuales. Así que usted piensa que tiene que ver con el feminismo y los homosexuales por torta. Qué cabeza enferma que tiene, por favor. Váyase, María Pereira, chao. Buena semana, queridos compañeros. Buena semana para todos. Te pedimos... Un último esfuerzo, por favor, sé consciente. No le hagas caso a los estúpidos de siempre. Chao, que tengan buena semana. At first I was afraid, I was petrified. I kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights just thinking how you'd done me wrong. I grew strong, I learned how to get along. And so you're back from outer space. I just walked in to find you here without that look upon your face. I should have changed my lock. I would have made you leave your key if I'd have known for just one second you'd be back to bother me. Oh, now go walk out the door. Just turn around. Now you're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to break me with desire? Did you think I'd crumble? Did you think I'd lay down and die? Oh, not I will survive. Yeah, as long as I know how to love, I know I'll be alive. I've got all my life to live. I've got all my love to give. I will survive. I will survive. Still in love with you, and so you thought you'd just drop by and you expect me to be free. But now I'm saving all my loving for someone who's loving me. Oh, now go walk out the door, just turn around. Now you're not welcome anymore. Weren't you